destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es para mí un placer presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Cómo están? Muy buen día. Viene muy alegre este cabrón. Buenas las tengan. Mejor las pasen. Felicidades. Mejor las pasen, güey. Y avisen cuando. Exactamente. Aquí, frente a mí, que debería estar a mi siniestra, pero bueno, lo tengo aquí frente a mí, regresando de su misión evangelizadora, trayendo amor, mi carnalito, el buen Clarky. En efecto, les traigo amor. ¿Los odio a todos? Sí, los odio. Okay. Saben que mi desprecio es infinito por ustedes. Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Bueno, pues ya listos para empezar el programa y a lo que nos truje Chencho. De entrada queremos darle un agradecimiento a Luis Gantús y a toda la gente organizadora del Festo. Gran evento. Por todas las atenciones que tuvieron con nosotros la semana pasada. Como ya escucharon, tuvimos la oportunidad de estar platicando con el maestro Sergio Aragonés, con el maestro Horacio Altuna. Estuvimos platicando con el buen Giovanni Arévalo. Saludos al Giovanni. Sí, banda. También aprovechando que estamos con los saludos iniciando el programa, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento también a los hijos de la medianoche. A los Midnight Suns. Me encantan esos pinches nombres tan raros que se ponen, güey. Así como que somos aquellos que somos más allá de los allá. No, o sea, pónganse nombres más sencillos. Pero bueno, los hijos de la medianoche. Igual y se ponían los Outsiders, güey. No, no estaría cabrón, ¿no, güey? O sea, bien original, güey. Sí, si se hubieran puesto los marginales, pues ves a uno y sí se la crees, ¿eh? Saludos, Melgarejo. No le digas nada, pero luego se pone medio princesa y para qué quieres, güey. Pero bueno, ahora sí que cosas más serias. En serio, un agradecimiento a toda la gente que tuvo a bien darnos 30 minutos de su vida para que se enteraran un poco más ustedes de lo que están haciendo, como el maestro Aragonés y su origen secreto, el maestro Altuna y lo que hace. Un evento bien organizado, con horarios definidos, la prensa bien estipulada a qué hora. No les tienes que andar mandando tanto link para que sepan que existes, güey. O sea, así de rápido. Ajá. Pero bien, muy, muy buena atención con la prensa, buena afluencia de gente. No, pues cómo no. Tienes la fil. No, tiene Humberto. La fil. ¡Saludos, Gantús! Sí. No, todo muy bien, en realidad. Hasta donde tengo entendido, a todos los autores les fue. Estuvo todos nuestros padrinitos de la revista, ¿no? Tony. Estuvo el buen Tony Sandoval también, ahí el yuppie disfrazado de hippie, maldita zorra. Es mi bitch, así. Para los que no crean, los que estuvieron ahí que lo vieron, es mi bitch, así me llevo con él. Ajá. Estuvo el Yair PT con Cuatro el Defensor, ahí estuvimos también platicando un rato con él. Estuvo la gente de Editorial Televisa, que yo decía así como que, bueno, si ustedes de autor, que bueno, estaban presentando la línea de Vértigo, que es cómic de autor, como yo les decía, güey, pues tráeme a Neil Gaiman y te creo que es el autor, ¿no? Porque pues, siguen siendo reimpresiones al español, pero pues bueno, es cómic de autor. Pero estuvimos platicando ahí también media hora muy a gusto con el buen Giovanni Arévalo. Que ya eventualmente pues, lo tendremos por acá en el programa. También, por cierto, empieza la cuenta regresiva, banda, para nuestro programa 300. Vamos a tener una sorpresa. El invitado no es sorpresa porque es Humberto Ramos. O sea, vamos a tener a Humberto Ramos de invitado. ¿Tú sabes que es nuestro padrino de segunda temporada? Del Rincón del Ñoño. Exactamente, es el que nos bautizó como el Rincón del Ñoño. Pero lo que sí vamos a tener, por ahí vamos a tener algo para la banda que estaremos anunciando en el programa 300, o sea que no se lo pierdan. También les avisamos de una vez que, como ya saben, es nuestra costumbre, tomaremos nuestras 2 semanas sabáticas de fin de año. O sea, no estén jodiendo. Sí, Jingle Bell and Go to Hell. Exactamente, tenemos family. tenemos flojera, tenemos vida, derecho a tenemos vacaciones. Vida, exactamente. Trabajamos tanto en esta madre, güey, qué bueno. Pero no, de las otras labores sí hay que descansar. Exactamente, es de las otras labores. Esto es un gusto. Exactamente. Y bueno, una vez terminando con todos esos anuncios, que espero que les importen más a ustedes que a nosotros que los estamos diciendo, vamos con los cómics. Rápidamente, estamos comentando hace dos programas la cuestión de los eventos que vienen tanto para Marvel como para DC. Por el lado de DC viene Convergence, por el lado de Marvel viene Secret Wars. Dos cosas interesantes, dos conceptos muy similares, pero que van a llevar un manejo diferente, muy diferente. Sí, ajá. Completamente, ¿no? Me parece... En esencia puede decirse que parten de una misma raíz, así de sencillo. Exactamente. Secret Wars. De hecho, sí. Sí, de algún modo. Mira, modo, ¿no? Si me pusiera mamila, güey, te podría decir, no, empieza en el crossover entre JLA y JSA, que es Crisis on Two Earths, que es el primer crossover del multiverso. Bueno, si nos ponemos técnicos y mamilas... No, porque Crisis en el primer Flash of Two Earths. Es correcto. Estoy de acuerdo. Estás, tienes toda la boca llena. Y ahí sí. Como le hagan. Ni aventándote a mi Golden Age de Marvel de tres personajes, güey. Sí. No hay tal. No, sí, me la pellizco. No. Estoy de acuerdo. Ese es el primer crossover entre los mundos. La idea de múltiples universos, la idea de diferentes versiones del mismo personaje. Todo eso converge en Flash of Two Worlds. Bueno, es la moda hacer crossovers aparte. Hasta en las caricaturas. De hecho, Simpsons con Family Guy. Bueno, más bien Family Guy con los Simpsons. Simpsons. Más bien apareció. También American Dad con el otro. O sea, cada quien se está rapiñando. Eso es esencia, como diría nuestro ya extinto y muerto Wolverine, que creo que ya se rumora su regreso por ahí. No, güey, lo van a regresar, güey. Si ya estaba muerto. No le digas a nadie, güey. Oh, maldición, maldición. Pero bueno. Como hubiera dicho, cuando aparece Wolverine en un título es que tiene pedos de cancelación. O sea, sí, que siempre subamos el rating. Exactamente. Batman en su defecto en DC Comics. Es lo mismo. Que por cierto me llama la atención, parece que la familia de los Siegel ya le ganó la demanda a Superman. Sí. Viene un rediseño, bueno, a DC más bien a Superman, ya ganó la batalla por los derechos de Superman. Viene un cambio de poderes en Superman, viene un cambio de traje en Superman, lo rediseña John Romita. Ajá. Sí. Sí, sé que John Romita va a rediseñar de algún modo así. ¡No! ¡Que no le ponga botas de armadura, por favor! No, y creo que lo van a volver eléctrico y no, eso no se ha visto nunca, güey. Bueno, no, pero sí, esto sí que por está ahí, prestando, ¿eh? Es algo muy cañón. Esta sí es una noticia fuerte. Yo no dudo ni descarto que después de esto regrese a publicarse en DC Comics ya con un arreglo económico conveniente para la familia. Sí, de totalmente de acuerdo. De los Schuster, Schuster, ¿no? Los Siegel. Ajá. Sí, los Schuster sí aceptaron el varo. Pero obviamente, si no, podríamos decir que los Schuster pueden vender los derechos de Superman a otra editorial. Sí, y eso sí estaría muy cabrón, ¿eh? Muy, muy, muy, muy. ¡Prepárense a verlo en Disney! No creo. Yo tampoco. Pero... Hay cosas muy difíciles porque aparte es un universo compartido. Sí. Propiamente tiene el derecho de, supongo, Clark Kent, como tal, Luisa Lane. No, Luisa sí, pero el resto de... O sea, las cosas que son más tirando de la Silver Age ya no... Ya intervienen otros autores. No, por eso. Es que es curioso. La esencia de... Por ejemplo, son dueños de la esencia, pero no del desarrollo. Exactamente. O sea, por ejemplo, todo lo que es Bizarro, todo lo que es Lex Luthor, no pertenecen a los Sig, ni a los Schuster. O sea, ya son de propiedad. ¿Ni Lex Luthor? No, Lex Luthor. Es, de hecho, el Superman... Propiamente es el Superman de Action Comics número uno, que es un Superman que no vuela. Que no es invulnerable, que no tiene visión, que nada más brinca como grillo. Es muy fuerte. No, es invulnerable. Sí es invulnerable porque sí le rebotan las balas. Pero no tiene todo el desarrollo de poderes que llegó a tener Superman durante gran parte del Golden Age, todo el Silver Age y obviamente lo que es en la actualidad, ¿no? Entonces... Gran noticia, ¿eh? Otra que sí está muy chida, si se empiezan que a ver... A mí me agarró de noche, debo decirlo. Ahora sí estuve trabajando, no lo había visto. Y me si, sorprende, si, ¿eh? Si se ponen las pilas tantito, 3 segundos, van a ver en los cómics de Marvel una nota muy agradable, un pie que todos los personajes ya dicen, fulanito tal, created by Stan Lee and Jack Kirby. Ya están los créditos de Jack Kirby en los cómics de Marvel. Me encanta la idea, es una cosa muy padre. Ojalá y lo hagan, por ejemplo, con todos los personajes. Sí, esa es la idea. O todo, sea, si sale que haya creado que anuncian la nueva serie de, aunque no lo crean, Howard the Duck. Ok. Voy a hacer un ejercicio muy interesante ahí un día que tenga tiempo de comparar cómo ha ido la salida de Marvel por años en los títulos. No, pero cada 5 años probablemente, para ver cómo han evolucionado. Tanto en DC como en Marvel, para ver qué proponen, qué han hecho y analizar a fondo más o menos a ver qué sale. Va a ser interesante. Howard the Duck debe ser by Steve Gerber y el otro es Gerber, no tengo idea si lo vayan a poner, pero por lo menos lo que es Kirby sí ya aparece en los créditos. Sí, pero no, o sea, está muy agradable porque realmente va a decir Howard the Duck created by Stan Lee y Jack Kirby. No mamen. No sean idiotas. Son los personajes creados. No, pero va a venir así, güey. O sea, sí casi lo puedes garantizar. A ver. No. Todo dice by Stan Lee, güey. No. Aunque no lo haya creado Stan Lee. No, pero hay una gran diferencia. Sí. El punto de que lo hay, de que sea y no es created by, es no. Stan Lee presents. Presents. Eso es muy distinto, porque se quedó como editor Marvel de Stan Lee. Sí, ¿no? Stan Lee lo presenta, nada más. No queda. Lo es que cierto, pasa es cierto. Es y eso es a raíz de que cuando se vende Marvel, ajá. Stan Lee, que era la figura oficial, le dicen, ¿sabes qué? Pues tú ya no vas a escribir, a ti nada más te queremos... Pues, Palma Jenny, que es el dibujante. Te queremos como el frontman, ¿no? Entonces vas a quedar como editor honorario. Y por eso es Stan Lee Presents. Exactamente. Es completamente lo que dices. Ajá. Cuando él abandona ya el puesto como chief editor, le crean el publisher, tal cual. Sí, sí, sí. Y el publisher le da derecho, como decir... No le da derecho a nada. Le da derecho a ir a las convenciones, firmar autógrafos y... Es el equivalente como cuando retiras a... Un número de un equipo, ¿no? Probablemente. Sí, el anillo del honor. No, pero estaba pensando más bien en un CEO de un que lo retiran por cuestiones de que cumple 65 años, no puede... Y lo vuelven a recontratar como asesor. Eso lo que hacen. Sí, algo así por el estilo. Entonces, todo el mundo sabe que hay un nuevo presidente, pero a pesar de todo, la cabeza puede seguir siendo el otro. Sí, Stan Lee lo único que se queda como la figura pública, el frontman, en los eventos y pues, el viejito reconocido. No existe un frontman así en DC, ¿no? En DC Comics, ¿no? No. En su momento fue Carmine Infantino. Carmine sí, ¿verdad? Fue Jeanette Kahn, que era la presidenta y era la vocera oficial. Súper talentosa mujer. Y cómo se extraña, güey. Jeanette Kahn por ahí trae ya su nuevo proyecto, ¿no? Sí, también. Parece. Esa sí, aguas. Esa mujer sí va a dar de qué hablar. Sí, Jeanette Kahn. Si hay alguien que es pionera. No, y es realmente progresista. Esa es Jeanette Kahn. Es Jeanette Kahn y con la que los creadores... A los cuales muchos les llevamos partes pudendas, como tú dices. Se lavan las muelas con nosotros. Estamos hablando de Alan Moore, Neil Gaiman y todo. Quieren trabajar. O sea, no es de que van a trabajar. No, quieren trabajar es con Janet Kahn. Sí. Pues es que ella fue la que los impulsó. Exactamente. Ella fue la que le dio verde a todos esos proyectos. Y de hecho, ella fue la que organizó, fue la creadora de Crisis on Infinite Earths. Porque fue bajo su mando que rebotean a Superman, rebotean a Wonder Woman, le cambian un poquito el origen a Batman. Así, bueno, 2-3 detallitos en el origen de Batman, en Green Lantern. Es bajo el mando de Janet Kahn. Que después viene Paul Levitz, que no lo hace mal. No, y Paul Levitz, ¿cuánto se avienta? Unos como 20 años. Yo creo que se avienta de Crisis on Infinite. Acaba de bajar del poder hace unos 3 años. En el News 52 lo sacaron. Por eso, unos 3 años, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Va para el cuarto año, es el cuarto año, 3 años. Como 3 años, fue 2011 cuando sale el New 52. Entonces ya, y ahí es donde ya se va Paul Levitz, que se va a escribir La Legión y se hubiera quedado en la oficina en lugar de escribir La Legión. Pero bueno, el punto de todo esto y lo que estábamos comentando es que ya... que es lo que es Convergence y Crisis Divergence, que básicamente es la diferencia. Es una divergencia en Marvel, en Secret Wars, y es una convergencia en DC. ¿Por qué? Exactamente. Porque la premisa de Convergence es Brainiac, en lugar de raptar ciudades en los planetas del universo, rapta ciudades y las embotella, pero son ciudades del multiverso. Entonces de repente el Superman de Red Son está en una botella de Brainiac, el Batman Steampunk está ahí, el Red Rain, etcétera, etcétera, que son superhéroes en quote unquote olvidados a nueva continuidad. Hay un planeta que es la famosa Blood Moon, ahí es donde se van a liberar y se tienen que enfrentar para ver cuál sobrevive. Ajá. Es una premisa, no es nueva, no. Podría ser interesante, no, no lo es, porque ya, ya es un refrito del refrito del refrito. Pero a mí, pero siempre es padre ver es batallas. Es bonito, ¿no? Y sí. Ver superhéroes que tú ya creías olvidados. Y las versiones que te gustan, probablemente. Por ahí aparece el Superman todavía con el calzoncito y una Luisa Lane embarazada. Pues sí, se quita el calzón y le embarazó. No, vale, madre. No, acá traía el calzoncito todavía, traía el calzoncito. Pues que revise de quién es el hijo. Sí, sí. Para mí le van a hacer los tamales igual que en la película. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Pero, digo, está padre. A mí me parece un momento muy muy ideal, ¿no? Me parece un momento ideal, correcto, para que DC revise qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, qué versiones de los personajes son las que le gusta a la gente, pues, las que atraen. Deja tú que agrade, porque al final del día que compra. Exactamente. La gente. Digo, ¿para qué nos hacemos güey? Que la gente pide, güey. Que la gente quiere ver. Y ingresarlas al New 52. Ajá. Las que no funcionen, ¿sabes qué? Pues se las mandamos a Brainiac y a Mingar a su chadre. ¿Qué pasó? Y que por ahí salga, ¿no? Entonces, pues, a ver qué tal. A diferencia de De Green Lantern. Ahorita les comentamos de qué salió. El punto es... No mames, es el que dirigió Casino Royale, güey. Es el que dirigió GoldenEye. Es el que dirigió... Y es el que dirigió Green Lantern. Es un muy buen director. Sí, ¿sabes qué pasó? Estamos hablando porque dice que el director de Green Lantern se va para J.O.T. No. Pues se está especulando. Exactamente. Sí, no hay nada confirmado. La especulancia va por ahí. Campbell, nada más el mejor director que ha tenido James Bond, yo creo. James Bond, sí, estoy mejores, de acuerdo. ¿Casino Royale? Bueno, quién sabe, Casino Royale. Hay que checarlo porque... ya está Sam, el parejo Sam Mendes. A mí me gustó más Casino Royale que Skyfall. Es que estoy de acuerdo, güey. A mí se me hace mejor Casino Royale. Pero bueno, ¿verdad? Pero la segunda, bueno, no es él. ¿Cuánto dos solas? No, ¿cuánto dos solas? Sí, pero, no. Sigamos. No, el hecho, GoldenEye es el lanzamiento de Pierce Brosnan, uh-huh, que es muy buena, y Casino Royale. Uh-huh. Ok. Bueno, regresando entonces. Y por otro lado, en Marvel lo que van a hacer es, a diferencia de... ¿se podría decir que es como multiverso, güey? ¿Cuál? ¿El de Marvel? ¿El de las Guerras Secretas? ¿También es su multiverso? Porque de cierta manera... Está Ultimate, güey. Está X-Men 92. Es todo el Collider. O sea, de todas las realidades. Realmente, yo lo veo... ¿De todas las realidades o de la continuidad? De todas las realidades. O sea, ¿por qué? Porque ahí te dice, parece que es... Ahora sí vamos a ver qué hacemos con Ultimate, ¿eh? Uh-huh. Entonces, realmente sí puede ser algo así. Yo lo interpreto, sin saber mucho. Digo, y por lo que me han dicho, al parecer también están como encapsulando, uh-huh, a los héroes. Que lo están reduciendo y eso me parece muy Kandor, por, uh-huh, ejemplo. Sí, sí, sí. Pero yo si tuviera que ver ahora el Beyonder, en lugar de jugar en un solo playground, uh-huh, juega en el multiverso. Okay. Esa es la diferencia que yo veo está más Ultimate, o menos. Está el Thor del futuro, está... Future Imperfect, okay. Estamos viendo otras versiones. Age of Ultron versus Marvel Zombies, cosas así. Pero realmente ¿no? El Beyonder pues simplemente está jugando ahora en un tablero de ajedrez en lugar de una sola dimensión, uh-huh, en varias dimensiones. Sí, sí, sí. Y lo que me llama la atención es que se está planteando de una manera con divisiones políticas, por ponerlo de alguna manera, así como mapa, como si alguno de ustedes fue a la primaria y se acuerda de sus mapas con divisiones políticas. Muy sencillo, política, como vieron o de cierta manera como llegaron a ver el Old Man Logan, si lo leyeron, Que Old Man Logan también está ahí integrado. Ahora, ¿tú crees? Marvel nunca ha tenido un reboot de cero, quote unquote, como no. Los tres que ha tenido DC. Ajá. ¿Tú crees que Marvel no lo pueda agarrar para aventarse de ahí? No. ¿Por qué? No, no es el estilo de Marvel. Yo creo que... ¿Cuánto tiempo lleva Marvel diciendo que podría hacer un reboot? Lleva como 2 años diciéndolo. Mira, muchos están especulando, se está jugando con esa idea. De hecho, está calentando mucho esa idea. Se me haría muy difícil, porque si no lo hicieron estando en quiebra, menos cuando están en auge, güey. Ajá. Pero aquí, señores, Hulk ya no es Bruce Banner. Ahora se acaba. No, no me chingues, güey. Lo tienes en el cine. Uh-huh. O sea, es muy difícil si no ha acabado la fase de cine y todos los experimentos que están sacando para televisión, que son más ambiciosos que unos cómics, honestamente. Uh-huh. Rediseñar esto para partir de cero. Lo veo muy difícil. Yo partiría. ¿Y si lo reboteas de cero? Bueno, obviamente, si lo reboteas, lo reboteas de cero, güey. Pero, ya no me voy a juntar con los hijos de la medianoche, cabrón. Se me están pegando las mañas de Melgarejo, no me chingues. Pero bueno, si estás reboteando... Si estás reboteando el universo Marvel, ¿no sería más sencillo que lo que se crea a partir de ese reboot se apegue más a lo que se está haciendo en el cine? ¿Eh? O sea, mira, no Marvel, fácil, Marvel no ha tenido la necesidad de hacerlo, lo ha ido metiendo sutilmente, como dijimos. Ya no, así como desapareció a la. No, ya la regresaron, güey, la hija sí ya. No, te la regresaron, pero una, sí, no, en un clash y pero, distinto, pero va a ser así, ya desapareció, te chingas, güey, es ahora, va de regreso, cabrón. Mira, ¿qué te parece? Por andar los icones nosotros, güey. Yo no sé, digo, pero hay que ver. Marvel, en general, yo lo veo como un resanador. Como un albañil resanador que llega, ve un huequito y lo resana, güey. Sí, sí, sí. Oye, aquí había un cuadro. Ya había, no, no, había, güey. De tiempo ya no, hay, tiempo ya no, güey. Ya no. Entonces yo creo que más bien, probablemente, de todas estas realidades que tienen, las que no le convengan, probablemente les da carpetazo. Uh-huh. O las deje en otro lugar. Yo creo que ya es momento de hacer algo con Ultimate Verse. Ya, urgentemente. Urgentemente. Sí, desaparecerlo. Sí, pero ¿qué te dice que como ya está ahorita, Miles Morales no se queda en este? En teoría los All New X-Men se iban al Ultimate. No, pero los All... es que ese es el relajo. ¿Y cuál sería la única manera que vendiera el Ultimate Verse? Que se vayan los X-Men para allá. Uh-huh. E igual, no sé qué hueco legal hayan encontrado, que si es un universo Ultimate, sí pueden llamarse X-Men o X-Men la madre. Vete a saber, eso ya es cuestión de abogados, ¿no? No, es que ya no hay bronca, porque ¿por son los mismos cómics, güey, y es Marvel, malo que dijeras, ay, güey, va a aparecer en DC, así como que, ay, ajá, entonces sí es cuestión de abogados. Ahí sí yo creo que... Pero acuérdate que ahorita están suspendiendo los títulos de Fantastic Four y X-Men, ¿no? No, X-Men no. Porque X-Men se vende. Pero X-Men sí, pero se va a ir a otro universo, ¿por qué, why the fuck? Pero se van los chavitos, güey, no se quedan los títulos corrientes, güey. Y la marca del dueño es Marvel, sí. No es... No, de acuerdo, eso sí es cierto. Entonces sí, ahí sí como que Pelatorade durísimo, güey. O sea, sí, no... la diferencia es de que X-Men vende y Fantastic Four no vende. No, no vende tanto. Y aparte... Estoy de acuerdo. Rantean. Es un título de nicho. Sí. Exacto. Y qué raro, ¿eh? Yo pensaría que... Vamos a ver qué pasa en esta película, que cada vez nos da más dudas también. Sí, porque sí, ahora parece que sí está muy... Mientras atendían el blockbuster y el otro hackeaba las redes sociales y tú... ¡Ah, chinga tu madre otra vez, güey! No sé qué pensar. Yo creo que lo quieren actualizar, el origen. No nos hagamos pendejos. Es ilógico que se vayan a robar una nave de la NASA, salgan y se contaminen. O sea, no es normal ya en esta época. Bueno, ya no es coherente. No tiene que ser normal ni tiene que ser coherente. No, pero por eso son güeyes que al final del día uno se vuelve de piedra, otro elástico, un invisible y el otro se incendia. No, o sea, güey, vuelvo a lo mismo. Es como, ay, es que Superman no tiene lógica. Güey, es un güey que viene de otro planeta, vuela y le rebotan las balas. No, estoy de acuerdo. ¿En qué pinche contigo momento quieres que sea lógico y que sea realista? No, no mames. No, porque de todos modos ya no. El público ya no te compra la idea de que nos fuimos a robar la nave de la NASA. Habrá que ver cómo lo manejan. Hay muchas cosas, o sea, y es la manera de decirlo. O sea, ETC, un accidente, vete a ver. Siempre hay accidentes, hay la manera de expresarlo. Sí, para ser gente tan inteligente, los superiores son entender. Ahora, tanto, ¿no?, que decían, en la sinopsis ya sale que es hermana adoptiva, como supusimos. Uh-huh. No le hicieron de chivos los tamales al papá de Human Toast. Ajá. ¿Y qué tú crees que va? O sea, me quedo muy claro. Y ahora no salgamos pendejos, ¿eh? Entre parejas interraciales, unos salen güeros y otros salen negros. Sí, si no salen de genética, no es mi pedo. Sí, no, pues, revisen a Mendeleev, tarados. Pero ahora, pero eso sería hablando de que regresan los Fantastic Four a los cómics. ¿Tú crees que no van a salir? Que no creo, honestamente, yo no creo. Así en el por el rant que hizo la gente de Marvel por los derechos contra la gente de Fox, yo no creo que si los regresen, los regresen con la versión de Fox. Ah, no. Me queda muy claro. Sí, entonces, vamos a seguir viendo. A menos de que vendiera 2 billones, lo que venda. Después, después del berrinche que hizo, sería un gran quemón decir, pues ¿sabes qué? Pues voy a usar tu versión para... No creo, honestamente no creo. No, si lo estás cancelando porque no quieres ni hacerle publicidad, que al final... ¿Qué tanta publicidad le quitas? Ninguna. Nada. O sea, ¿sabes qué le quitas? Honestamente, un nicho de 200, medio millón de personas que lo conocen, no que compran el cómic, conste, pero que están involucrados en el medio del cómic, o que les gusta. O la gente que vio las caricaturas viejas. Que curiosamente, sí van al cine, prácticamente un 95%, lo puedo casi garantizar. Y son güeyes que ven dos o tres veces la película. ¿Ya? Es lo que le quitas, no más. Sí. Sí, ya lo que el impacto que tenga con la media y con la gente normal es otro boleto. Porque cuánta gente dice, oye, yo ya vi dos, tres veces esta película, entonces sí hay muchos. Sí. Ese es un porcentaje de un 30% de esa gran círculo, ¿no? Probablemente. Pero fuera de eso ya no le puedes quitar más. Sí, ¿no? No, no. Es generar el desconcierto y la molestia para que la boicoten, de cierta manera. Ay, güey, les preocupa, les quita tanto el sueño a Fox, güey. Es lo que te güey, digo. No, está cabrón. Entonces está difícil, ¿no? Es una apuesta, es un rant. Vamos a ver a qué sale. Y vamos a ver qué ingenia la parte afectada, que es la de los cómics, evidentemente. Exacto. Por ejemplo, un trabajo bueno que está haciendo Robinson ahorita. Le van a afectar su título, ¿no? O lo van a cancelar. Güey. Pues le afecta tanto que lo cancelan, güey. Sí, entonces rápido. Viene el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que van a sacar? El crossover. ¿De quién? ¿De Fantastic Four? Sí. Ni idea, güey. Se me fue. Ahorita les digo. Pues de entrada van a estar en Secret Wars, güey. Sí, pero se llama... Salgo así, de ahí. Digo, que es una manera... Y ya se anunció que su probablemente pero, vaya para S.H.I.E.L.D. y todo eso, ¿no? Entonces, pues, los va repartiendo, lo de menos. Sí, el punto es que no, o sea, los personajes no mueren, no cambian, simplemente se desbanda el grupo y andan no arruinando por todos lados. De Fantastic Four. Sí, pero no matan ni a The Human Torch, ni a Reed Richards, ni a Sue Storm, ni a... Seguramente pueden sacar el Future Foundation, no creo que esté dentro de los derechos, y S.F.F. No sé. Yo creo que porque Future Foundation se vendió, es reciente creación de Hickman y ya estaban vendidos. No sé si en el contrato de derechos puedes decir que las creaciones recientes se vayan. Ah, haciendo, tú dices que que por eso inclusive se especula que no han creado más mutantes. Mutantes, que pura mierda, si ya han creado mutantes. Bendis metió nuevos mutantes para los ellos. O sea, entonces no sé qué parezca, pero bueno, eso ya sabrán ellos. Sí, pero no, a mí me queda muy claro que el punto es, no quiero un título que diga Fantastic Four y no los quiero todos juntos. Exactamente. Exactamente. Así, eso es básicamente. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, los dejamos buscando la libertad. Los dejamos con el mismísimo Hoff. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. We'll Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos ranteando un poco con respecto a lo que está haciendo Marvel, comentábamos, ¿no?, lo que es la cancelación de Fantastic Four, el rant y todo ese rollo, que como lo dijimos, nos queda muy claro que el simple hecho de que cancelen el título no implica que estén que vayan a matar a los personajes o lo que los vayan a sacar de continuidad o algo así por el estilo. Al contrario, estaba yo viendo en New Avengers o en Avengers Illuminati o qué flojera me da este título porque es el que menos acción tiene. No estoy diciendo que esté mal escrito, simplemente es el que menos acción tiene. Es más a los Illuminati. Así los tal, Illuminati, cual. Ajá. Tal cual. Entonces, vemos en New Avengers que Susan Storm está con S.H.I.E.L.D. y está persiguiendo a Reed Richards. Y es la cuestión, ya ves que sacaron lo de... Y en 8 meses el mundo se acaba. Y en 7 meses ya se lo dijimos. Y en 6... Y en 6 meses se los va a cargar la bruja y se los... You're going to be carried by the clown and socket by the witch. Y en 3 meses... by the... ¿El siguiente mes? Exactamente. Witch. Sí. Y se los dijimos que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado... nos queda muy claro lo que está, lo que es Convergence, pues ya lo que comentábamos, el famoso Blood Moon y la premisa de las ciudades embotelladas del multiverso. Ajá. También estábamos comentando que me parece muy interesante lo que van a hacer con Secret Wars, el traer el playground del original, ¿no? No, un mundo armado de playgrounds, tal cual. Sí. Tal cual. Sea, cada universo al parecer... Es un playground. Es un playground, como dijimos, en varias dimensiones o multiversos. Sí. Y que quede muy claro, también aclaramos que el primer evento crossover tipo Crisis, Guerras Secretas, no fueron ni las Guerras Secretas ni las Crisis de las Tierras Infinitas, Crisis on Infinite Earths, que fue Flash of Two Worlds. Uh-huh. Sí, es correcto. Es el primer Inter-Worlds. Sí, exactamente. Existe. Entonces, pero bueno, ahora, a mí hay algo que me llama mucho la atención y que estábamos comentando en el bloque anterior también, carnalito. La onda de que DC se ha vuelto infamous, no famous, infamous, por rebotear, sacar números ceros, la crisis que hay, aquí se acaba y empieza una nueva versión del universo, lo que te da la onda del multiverso. Por otro lado, Marvel no. Marvel es... parcha. Sí, tiene un hoyo, ay, resánalo. No sé, que resánalo y píntalo, igualale la pintura que no se vea, ¿no? ¿No crees tú, insisto, que este Secret Wars, con lo que pinta que están platicando, prometiendo desde hace años del final del universo de Ultimate, con todo lo que están sacando del Spider-Verse, no, y ese rumorcito de que ahora sí lo van a rebotear? Recordemos que hay mucha gente, el cambio, lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué está tan mal DC? Pues porque toda la gente que hizo mierda a Marvel está trabajando ahorita en la... como y les dieron chamba, güey. ¿No? Exactamente, ¿no? O sea, que no mames. Sí, sí, sí. Y por otro lado, toda la gente que organiza bien, los grandes arquitectos, no de historias, sino editoriales. Editores. Ajá. Tiene editores muy competentes Marvel. Exactamente. DC los tenía y no los cuida. Sí, esa es la bronca. O parecen los acereros, güey. No sueltan, no abren la chequera, no aflojan varo. Es correcto. Uh-huh. Y por eso tienen que estar reconstruyendo. Y al rato Larsen y Liefeld van a ser Batman y Superman. No, no, Capullo, no te vayas. Snyder, ahí quédate. Nada más no hagas tus madres como Zero Year, pero... Exactamente. Uh-huh. Mejor algo así como Endgame, ¿no? Algo así, más que está más interesante, güey. Pero ¿no crees tú que es un buen momento? Y tomando esa experiencia que ya tiene editorialmente hablando, DC, de que rebooteen el universo Marvel. O sea, de... Fíjate, arrancamos que lo comentamos el bloque pasado. Uh-huh. Y como te dije, yo veo muy difícil por la cuestión fílmica. Uh-huh. Pero lo que yo te decía, y que es mi teoría, yo creo que es más fácil, lo que digo, Clark, y lo comentó, digo, ahorita en lo que regresa el tarado de atender a sus fans. Está en el Flush. Sí. Ahorita lo que está con el Royal Flush Gang. Sí, está jugando a I Just Want to Be King. Está poniendo carita de león. Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí se me haría más sencillo reiniciar el universo Marvel, o sea, rebotearlo, y aprovechando la inercia de las películas, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de ir haciendo retcon sobre la marcha de los personajes. Aprovechamos el reboot de cero y lo apegamos y que trabaje realmente alineado y de base, de principio, con las películas, güey. Puede ser, mira, es una apuesta muy, muy delicada. Marvel ha tenido un momento crítico para haberlo hecho y no lo hizo. Uh-huh. Como lo platicamos cuando estaba Víctor acá en el programa. Uh-huh. Y tal cual, deletearé textualmente lo que dijo en ese momento, si me acuerdo. Mi memoria me da, es no tienen huevos para hacerlo. Eso no es deletrearlo, eso es ensilabarlo. Pero así lo dijo, ¿no? Sí, si recuerdo bien, es Marvel no tiene los huevos para hacerlo. En cambio, DC siempre lo hace. Y lo ha hecho, sí, entrecomillado, ¿no? Entrecomillado. Quita Batman y a Green Lantern. Y sí, lo ha hecho, ¿no? Ajá. Sí, porque le valió madre a Superman y lo reboteó entonces, dos veces. Entonces, más bien, lo que usó fue un nuevo playground para traer nuevos escritores independientes. Eso fue la apertura que tuvo en ese momento Marvel. Uh-huh. A mí en lo particular me cautivó mucho estos escritores, que se me hizo que refrescaron mucho el medio, la verdad. Estamos hablando de Bendis, estamos hablando de Millar. Así como que nuevo, no es, ya tiene, que tiene 15 no, años. No, estoy hablando de Ultimate Verse. Ah, okay. Cuando vio el Ultimate Verse, sí. Él venía a escribir Sam and Twitch en Spawn. Y sus novelas gráficas Torso y Jinx y todas esas, nada más. Entonces, era un escritor novedoso, como dirían por ahí. Nuevo, novecito y novedoso indie. Y novativo. Indie, como les encanta ahora. Toda la música es indie. No es indie. Si ya tuvieron disquera, güey, no ya no es indie. Sí, no mamar. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, está bien. ¿Entonces eran indie? En ese entonces eran indie. Acuérdate que todo esto... todo lo que no sea Marvel y DC, sí, o sea, a partir de Dark Horse en ese entonces, o Image después, es considerado indie. Wildstorm, Image, Valiant, Malibu. Todas las whatever, Oni Press, Oni tenía unas cosas muy buenas. Oni sigue siendo, es la editorial más premiada todavía. Fíjate que Oni, cuando tengan la oportunidad, si pueden, si vieron la película, ignórenla. Pero cómprense la novela Whiteout de Brubaker. Ahí es donde empieza Brubaker. No es Brubaker. Es Ruka. Sí, corrijo y Y ofrezco una disculpa, es correcto. Fui un loco, me ofusqué. Creí que el mundo era mío. Pero bueno, Ruka es el que saca ahí White Out y la novela está muy buena. Ay, ahora ya es Greg Ruka. Como nosotros. Sí, algo así. Pero bueno, entonces... Entonces yo te digo, ajá, ¿tuvieron ese chance? No lo hicieron. Ajá. ¿Qué más chance que al paralelo se estaban vendiendo o licenciando sus personajes? Ajá. Y no lo hicieron. Sí. Lo que hicieron fue este experimento, este campo de experimentación. Ya quedamos con Bendis, con Millar y con Brian K. Vaughan. Es cierto. Brian K. Vaughan, que venía a escribir Why the Last Man. Uh-huh. Y estaba escribiendo en ese momento Ex Machina. Ex Machina, sí. Ajá. Entonces, con esos cimentan este universo. Y tratan de traer lo que servía. Uh-huh. Y poco a poquito van... moviendo las piezas, ¿no? Moviendo las piezas y dando la embarrada. Ah, les encantó el poca madre que se putea al Thor, a Hulk, mal plan. Y es un hijo de su madre. Dicen, no lo pongamos tan extremo. Pero vamos a hacerlo más soldado. Más violenta, más soldado. Uh-huh. ¿Tráete a quién? A Brubaker. Sí. Que lo descuidó, dice, en ese momento. Es un gran escritor. Tráetelo, dale carta blanca. Pero fíjate que no creo yo que haya sido tanto que lo descuiden, sino que por alguna extraña razón, quitando lo que fue Batman en la época del No Man's Land, lo que fue todo el Cataclysm y No Man's Land, que ahí es donde Ruka le da hilo a la historia, porque si no hubiera sido por Ruka, hubiera sido una serie de historias, sí, independientes, claro, capítulos muy aislados, muy salteados. Pero Baker se realmente consuma su clímax sin de creatividad, para un medio no independiente, ¿cómo sería? Para un mainstream. Un mainstream, esa era la palabra que estaba buscando, con Captain America. Sí. Realmente ahí es donde culmina. Sí, pero antes, fíjate, o sea, la mancuerna de Brubaker y Ruka, que sí lo van descuidando. Que fue en Gotham Central, que es lo mejor, es impresionantemente ese bueno. Ese título era excelente, era el mejor título, yo creo, de Batman, ¿eh? Y curiosamente, no lo... Batman. Sí, Sans Batman. Y no lo promocionan, güey. No lo promocionaron. Eso es lo que te digo. Uh-huh. En ese momento, si recuerdo bien, y lástima que no está mi carnalito, pero Brubaker traía también Catwoman, lo dejó. Sí. Entra Will Pfeiffer, creo que es el que entra a sustituirlo. Es correcto. No me acuerdo si se va ahí a hacer un poquito de Birds of Prey. Tengo duda. No sé. Creo que se rumora y nunca llega. Y ajá, entonces cuando lo empiezan a limitar, es el cambio sacan de Batman. Y lo deja flotando. Lo dejan flotando en Gotham Central y anuncian su cancelación, papá. Sí. Y no tenía libro, o sea, libro tal cual. Sí. En ese momento Ruka le pasa algo similar. Uh-huh. Ruka, sin embargo, tiene una estadía muy poco corta. Es muy corta. La de Brubaker es muy corta, la de Ruka es un poco más larga. No, yo digo en Marvel. Okay. O sea, Brubaker se va años para Marvel. Sí, inclusive saca en Icon para tratar de retenerlo y lo dejan publicar Criminal. Exacto. Que la va a traer de vuelta, pero ya bajo el sello Image. Sale de... Marvel. ¿Eh? Eso es Marvel. ¿Con Image? Sí, ¿no? Es así como que el proyecto... No, Image Comics. Sí, por eso. No, Image, Todd McFarlane. Ya. Icon, es el otro. Ya. Empiezan con I, papá, pero no. Sí, no. Se lleva de Icon, uh-huh, o sea, que es la de Marvel, sí, y se lo lleva ya para Image Comics. Uh-huh. ¿Qué debe haber un trato? Pero Ruka, ¿no? Según yo, en ese... Digo, a ver si no digo en estupidez y si no me disculpan, pero creo que en ese momento lo traen a ser Wolverine. Ok. Que es cuando rebotean el título, una de las tantas veces que ha sido. Uh-huh. Y no logra cuajar, Ruka en ese momento. Es cuando hace un Wolverine que trataba con indocumentados, que... Consciente social, ¿no? Ajá, una onda más social. Conciencia social. Socialmente responsable, ¿no? ¡Nos vemos, Wolverine! Sí, sí, ahí sí, pasó. Sí. En su jersey. Sí, estaba bien per la moto. Entonces, pero digo... Entonces, los aprovechan. Ahora, ese equipo... También hay que tomar en cuenta, güey, que Ruka es de esos autores que cuando son sus propios proyectos son muy buenos. Pero ya trabajando con otra propiedad, como que sí les falla, ¿no? No, pero vaya, Ruka, al fallar esto, Marvel como que no le da tanto protagonismo, le afloja un poco el trabajo y es cuando se lo llevan de vuelta, según yo, uh-huh, para todo y lo convierte en un arquitecto, sí, de DC. Que era de la parte del Bat Family, era de los arquitectos de todo el desmadre que estaba. Y de Brother Eye. ¿De OMAC? Él era el escritor de OMAC, ¿no? Sí, sí, no recuerdo. OMAC bien. En ese entonces no existía. Era... No, pero la miniserie. No, salió OMAC y todo. Era Infinite Crisis. Ajá. Ahí es cuando lo repaten. El New Universe. Ajá, en el 52 original. Pues ese es cuando empiezan a ligar 52, las cuatro series, Infinite Crisis, todo ese relajo. One Year Later, bajo, todo el rollo. Bajo la tutela de este editor que siempre lo alabo, pues se me hace muy talentoso, Walker. Ajá. Uh-huh. Que ahorita ya está en Marvel. Ajá, exactamente. Y de hecho, tanto que ya lo elevaron a la animación, me parece, ¿no? Sí. Algo así se lo llevaron. Junto ya. Con Quesada, ¿no? Sí, ya está muy pesado este cuate, pero es que es muy talentoso. Se llevan a Mike Marth. De hecho, perdón por divagar, pero Mike Marth se lo llevan de los grupos de X-Men, que en ese momento no había sido, o fue su playground. Ajá. Y lo llevan a ser la familia más sólida que lleva DC, que es Batman. Exactamente. Y cuando tienen esa familia sólida, vuelven a soltar a Mike Marth. Y se lo vuelven a llevar y que está con Avengers, ¿no? Está no, creo que es el nuevo de Spider-Man, ¿no? Creo que sí. No, honestamente, no. Acá tengo Spider-Verse, déjame ver, aquí seguramente vendrá. Ahí está, hasta abajo. Nick Lowe. No. Sí. No es de Spider-Man. Bueno, no sé, pero se lo traen para acá. Uh-huh. Se lo traen para Marvel. Exactamente. Entonces, vaya, pero todo esto fue por... No lo hicieron en ese momento el reboot. Uh-huh. Dudo que lo hagan ahorita por el éxito que han tenido. O sea, generalmente, ¿cuál es la regla de oro? Cuando tienes problemas en algo, tratas de innovar. Sí. Cuando no, tratas de mejorar nada más, no de cambiarlo. En teoría debería ser así. Ahora, ¿qué tanto? Teoría es un pueblo de España del que casi nadie sale, güey. Buen punto. Uh-huh. Pero ahora vamos a analizar. Ahorita ya es un soft reboot. Quieras que no. Es que desde... Yo creo ahorita traemos el número 2 de Thor. Ajá. Que sí. Es con She-Thor. She, entre comillas. Tengo Thor. Aquí el número 1 de Captain America. Con el... Con Falcon. Con el Black Cappy. Con el... Con Black. El Political Correct Cap. Ajá. Bullshit. Para mí que es teniente. Para mí que se me hace... ¡Qué raso! ¡Godines! ¡Qué raso y rosa, güey! Pero bueno, okay. Ah, es negro, güey. Probablemente es rosa. Ok. Ajá. Y el otro es Superior Iron Man, que lo vamos a mencionar más adelante. Sí. Las recomendancias. Ya que tenga, también documentaremos más a fondo. ¿No? Más pero está interesante el primer número. Pero digamos, esto ya es un soft reboot dentro de este, como decimos siempre, idea de cambio que te está vendiendo Marvel desde hace rato, ¿no? Desde Civil War, ¿no? No, desde Disassemble. Marvel, te digo que tiene una cosa que yo siempre he tratado de identificar a comparación de DC. Y siempre lo he dicho, tiene personajes muy establecidos Marvel. Quitando probablemente Ant-Man, que está pasando tanto que no va a ser el protagónico. Al parecer, yo tengo mis dudas en la película. Sí, que no va a ser Hank Pym. Ajá. Bueno, que va yo, a salir yo Hank todavía Pym, pero... ruego porque sea... El villano, el Yellow Jacket. Lo que te dije, un Fight Club. Sí, bien hecho de superhéroes. Ojalá y lleguen a ese nivel. O sea que Ant-Man sea... Y acuérdate que... O sea que el tipo se nos vuelva bipolar, y esquizofrénico. En un principio habían dicho que iba para villano. Bueno, recordemos que hay... Y la misma imbecilidad dijo nuestro querido Robert Redford. Y sí, salió cierto, sí, después sí, lo sí. Negaron. Sí, eso sí. Pero a mí me da... Bueno, también hay que recordar, ¿no? Con respecto a lo que dices de Ant-Man, de Hank Pym. Que es un pinche bipolar, tripolar, bipolar. Y lo pusieron, no nada más cuando le da sus cachetadas a la avispa y la manda para hacer unos sándwiches, ¿no? Así que, ¿qué? Usted, mujer, ¡pac! Órale, nada de superhéroes, váyame a hacer un sándwich. Saludos a toda la banda, yo sé que nos escuchan muchas damas. Va el chiste misógino. Cargada, como las escopetas, cargada y atrás de la cocina, de la puerta de la cocina, exactamente. Sí, totalmente. Pero... Le achacan al constante cambio de tamaño los problemas de esquizofrenia. Bueno, eso ya lo van ligando. Partículas. Acuérdate que generalmente cuando no saben qué hacer con un personaje, eso sí hay que bueno, hay que personajes admitirlo. Que la han necesitado durísimo, güey. Pero cada vez que no saben qué hacer ya, o sea, se cansa el personaje, lo que buscan es darle un giro psicológico, un problema, alcoholismo... abuso de un padre. O sea, Peter David lo hizo con Hulk. Ajá. Y le desarrolló que no tenía una personalidad, tenía varias personalidades. O sea, Hulk es una idea original que solo era Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde, tal cual. Stan Lee lo creó con esa. Con Peter David evoluciona a ser un hombre reprimido con múltiples personalidades, no sí. con una. Por eso de ahí sale Mr. Fix y el profesor y todo ese rollo, ¿no? Todos, exactamente. Mm-hmm. Entonces, y el Mindless, que es el más bestia, que sí. ese cuando sale, agárrense, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el original. De cierta manera, ¿no? Este está más no, el cabrón. Savage Hulk. No, no tan original. Acuérdate que el original, a pesar de todo, él medía y decía, como que tú no eres tan ojete y te perdonó la vida. No, sí. este es Mindless. Ah, ok. Sí, okay. Una fuerza, totalmente. Es la fuerza natural, tal okay. cual. Uh-huh. Entonces, fuera de eso, pues vaya, te estoy diciendo que con todo éxito, uh-huh. El éxito que está teniendo físicamente, uh-huh. veo muy difícil, honestamente. Yo creo que seguirán vendiendo la idea de cambio, que es lo que han hecho muy bien, uh-huh. a través ya de más de una década. Ahora, desde que empezó Disassemble, uh-huh. te ha vendido la idea de cambio. Ya, para mí Disassemble la manera se me hizo impresionante. O sea, la mejor manera de arrancar toda esta idea de cambio constante, sí, de el shaking de status quo, fue Disassemble, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es la manera más sencilla. Acuérdate que vendes la idea de cambio de decir, esto ya valió madre. Sí. Sórbete esto, uh-huh. esto es lo nuevo, esto es eso. Después, No More Mutants. Ah, eso no valió la pena 6 páginas, sí, güey. Pero No More Mutants dices, güey. O sea, ahora, de hecho, ni siquiera son 6 páginas. Lo que valió la pena de todo ese maldito número 7 fueron 4 cuadros en donde se ve a la Bruja Escarlata moviendo la mano diciendo, No More Mutants. Mira, de ahí se va la muca todo lo demás. Mira, honestamente. Honestamente, lo que daría pie a un reboot uh-huh. de un universo para Marvel podría ser parcialmente. Uh-huh. Tienen un problema muy grande con el universo Ultimate. Uh-huh. Existe. Ese existe es el mayor problema, y ya está muy cansado. Sí. Existe y está muy cansado. Como lo agarraron como de experimentación. Ya solo les funciona ahí Miles Morales y el Spider-Man original, porque está vivo ya Spider-Man de Peter Parker. Uh-huh. Pero realmente. A Peter Parker? Sí, pues hasta Spider-Man, papá, sí. Ah, pero okay. no importa, o sea, no. Pero sí es el. No está muerto. Entonces. ¿Andaba de parranda? Vamos a ver, acuérdate que Jackal, hay muchas cosas, ¿no? Sabemos que al final solo va a haber un Peter Parker, porque sí. es como funciona Marvel. Sí. Tienen personajes muy establecidos. Quitando DC, como siempre he dicho, solo son 3, a mi gusto, sí. 4. Uh-huh. Yo agregaría Aquaman probablemente, ¿no? ¿Green Lantern? No, Green Lantern te sobran, papá. Sí, es lo que siempre he dicho, pero pues nadie me cree. Es lo que te digo, no, sí. pero o sea, hay muchas personas, no es identificable. Te dicen Green Lantern, ¿quién es Green Lantern? Hal Jordan, no es cierto, es Kyle Rayner, no, es John Stewart, no, o sea... Valió madre. En cambio dicen Capitán América, Steve Rogers, güey. Se acabó. ¿Sí? Batman, Bruce Wayne, cabrón. Sí. Superman. Clark Kent. Me vale madre que hayan sido otros güeyes. Sí. Tú sabes sí. quién es. Ajá, y sí, se sí. acabó. O sea, aunque Dick Grayson haya sido. Sí. No, Batman es Bruce Wayne. Es parte de la, ya es parte de la cultura popular. Tony Stark es Iron Man. O sea, a pesar de que haya sido James Rhodes, sí, me vale madre, porque James Rhodes al fin y al cabo va a ser War Machine. Sí. Quieras que no. Sí. Entonces, están tan establecidos que es muy difícil un reboot a ese nivel. Uh-huh. Entonces, DC lo hizo de cierta manera muy confusamente. O sea, la idea fue, si sí, corrígeme si estoy, pero la idea de este nuevo New 52 es more friendly, uh-huh. kids oriented, un poquito para agarrar sí, a la nueva generación, perdido, sí. rejuvenecer a los héroes, uh-huh. y de repente te das cuenta que tienen la misma edad de siempre, cabrón. No todos. Que por eso curiosamente, empiezan las incongruencias. Porque sí, dices, sí. güey, entonces, ¿por qué Batman si ya tiene 40? Que para es lo que está pareciendo más o menos 37. O sea, como debía de haber tenido Batman en la continuidad normal, que eran en teoría había empezado los 20, entre 26 y 28 años. Sí, pero decían entonces que ya tendría, tenía 35 y 32. Algo así debería era, de andar la entre diferencia con Superman, ¿no? Andaba entre 36 y 38 años. Me acuerdo que lo explicaron muy bien eso, Clark y tú, pero pues obviamente sí. les faltan 10 años de las últimas historias, güey. Sí, exactamente. No. Porque ese estudio creo que es de hace 10 años. Se supone que era la continuidad lo que iba era el año 10. Ajá. O sea, partiendo. Empezó a los 24, 25, sí, no 35. Empezó a tener 35. Entre 35 y 38 años. Y Clark Kent es más grande. Es más grande, es mayor. Superman es más grande. Sí. Pero pues ese güey no se le nota. Es alienígena, güey. ¿Sabes cómo es un güey de que? Es que Superman carece de realismo. A ver, estúpido. Es un güey que viene de otro planeta, vuela, le rebotan las batas. Por favor. Y Batman es harto real porque se inspiró en un murciélago, usa capucha. Igual que el Capitán América que le ponen sus sueritos. O sea, no me pidan realismo, por amor de Dios. Sí, no sean estúpidos, ¿no? O sea, sí, ahí sí se pasa, ¿no? De tarados. Estoy pero, de acuerdo contigo. Entonces, Pero insisto, a mí se me haría más fácil, güey, honestamente, agarrar Secret Wars, ajá, y decir, ok, estoy poniendo personaje, el mismo personaje como lo estamos viendo en Spider-Verse, de diferentes dimensiones. Obviamente vamos a quitar a los de los años, ¿qué es? 1864, no, 1864, no es la que salió, la serie que salió. 84, Secret Wars. No, 1800, era 1642, ¿cómo se llamaba esa madre? Ah, estás hablando del Neil Gaiman. Sí, sí, sí, ¿de qué año era? ¿Cómo es? ¿Cuál era la...? Hijo de tu madre, ya dijiste tanta madre que me dejaste ya confuso. 1610. O sea, vamos a evitar traernos a los güeyes de 1610. Sí, es porque... 1610. No sé. Los antiguos. 1561. No sé. Ay, güey. O sea, es Marvel. 1621. 1620. Ok. 1620. Creo que sí. Bueno, ustedes saben. ¡Carajo! Ustedes saben de qué estamos hablando. Disculpen la dislexia. Sí. Bueno, la serie que escribió Gaiman, que es con todos los personajes, renacentistas, sí. Un post renacentista. Unos renacentismos, otros victorianos. Es victoriano, ¿no? Victorianos, sí, son victorianos, ¿no? Pre-victoriano. Entonces, me queda muy claro que esos personajes no 1620. Van 1620. Ya me vino a la mente. 1620. Disculpen ustedes, creo que estuvimos en la época de Colón. Uh-huh. Pite Parcuá, sí. Entonces, a mí se me queda muy claro que esos no los van a integrar a la continuidad, pero ni por error. Pero es como dices, en el Ultimate ya regresó Peter Parker. Y hasta Miles Morales. Y tenemos ese universo ya no funciona, honestamente. No. Yo lo que me refiero es, aprovechando el Secret Wars, ajá, van a decir, ok, de todos estos personajes, que es algo muy, muy parecido a lo que están haciendo, lo que van a hacer en DC en Convergence. Ok, a ver, de todos estos personajes que tenemos y que la gente, cómo está jeringando para que los traigamos de regreso y bla, bla, bla, bla, bla. De Marvel igual. ¿Cuáles son las historias? Me queda muy claro, como lo dijimos, ¿no? Secret Wars va a tener la parte de Renew Your Vows, que es donde viene Mayday, ajá, donde reintegran a la hija que pedíamos a gritos. Sí, a huevo. Más bien que nos explicaran que si sí. Ya había muerto. Pues ahí nos van a decir qué carajo es de Palcuanas. No nos van a decir. No, la van a poner y ya. Va a ser un universo en el que viven felices, son familia, no. Y ella es la hija. Exactamente. Así como, se me hace raro, ¿sabes qué universo no haber visto? Y yo siempre lo he considerado un universo aparte, más bien muy probable. Uh-huh. Y me agrada que no lo hayan metido. Earth-X. Uh-huh. Exactamente. Me extraña no verlo. Uh-huh. Y me gusta que no se prostituya, honestamente. Que por desgracia en DC no van a hacer lo mismo. No. En Kingdom DC, Come sí está anunciado para variar. No, y aparte Kingdom Come lo han tratado de poner como si fuera el futuro definitivo de DC a huevo. Es lo que pasa cuando... Es como en la época de Len Wein, que soy escritor y editor, y a ver... Hazle lo I que have quieras. The power, el poder corrompe, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que yo sí creo que van a empezar a poner, ok, X-Men 92. ¿Qué parte de los X-Men 92 es lo que la gente quiere volver a ver en Marvel? ¿A Jim Lee? Sorry, eso ya está en la otra. Y está muy, muy cañón. A menos que se la den de CEO. No se regresa a Marvel ni a madrazos, güey. No, tiene mucho chamba. Sino, y mucho varo. Sí, sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo? Son sí. Los X-Men de Jim Lee. Y de Chris Claremont. Ajá, no, Jim Lee, porque Chris Claremont escribe los tres primeros números. No, no, bueno, sí, chadre. De hecho, sí, es totalmente cierto. Después entra John Byrne, el 4 y el 5, y entra a escribir ya. ¿Niciesa? No, Niciesa es más adelante. El otro. Scott Lobdell. Lobdell, ok. A partir del 9, 10, 8. No, después el Omega él entra Red. Con este. ¿Omega Red? No. Después de Omega Red. Con Hazard, el hijo de. Su madre. No, cuando entra a dibujar Andy Kubert, es el que hace en el Switch y entra uh-huh. Lobdell. Lobdell traía escribiendo ya un Uncanny X-Men. Mm, okay. O sea, vamos a ver cómo funciona. A Chris Claremont lo empiezan a cortar, le dan el título de Uncanny X-Men a Scott Lobdell uh-huh. y le hacen la promesa que se va al nuevo título de X-Men. O sea, al Adjectiveless X-Men con uh-huh. Jim Lee, que uh-huh. era el gran reboot. Sí, y sí. Efectivamente fue el título más vendido de la historia. Sí. Entonces viene y después viene la pelea, etc. Sale uh-huh. y lo sustituyen. Y entonces tienes toda la razón. No es Scott Lobdell. Uh-huh. Entra John Byrne al quite a hacer los fill-ins de Omega Red. Omega Red, lo que hace. Uh-huh. Después de ahí entra Fabian Nicieza. Uh-huh. Fabian Nicieza y entra con con Andy Kubert. Que es exactamente toda la época de Sabretooth, de Viviendo en la Mansión, y que la boda de Cyclops. Todo eso. Bueno, fue un run bastante largo entre ellos y dos. Y decente, güey. Ni si esa es tan bueno. Es tan, bastante competente. Y tan subvalorado el güey. Como Estamos viendo el pack en blanco y negro de Spider-Verse. Ah, este Tom Grumet. Ah, qué bárbaro. Uno de los mejores. El mejor nuevo dibujante de la vieja escuela. Sí. ¿Te late el título? No le entendí nada, pero estoy de acuerdo contigo. No sé de qué estás hablando, güey. En pocas palabras, George Pérez, Jerry Ordway, o sea, todo ese tipo de personas que ya es bastante mayor, tiene un estilo muy particular definido. Él es de los nuevos, sí. Él es el más joven probablemente que dibuja de ese estilo. Phil Jiménez. No, es más joven que Grumet, ¿no? Grumet, no, son de la edad, güey. Bueno, ahí se van. Sí, no, pero no, estamos hablando, no estos son los últimos de ese estilo, ¿no? Son los nuevos de la de misma no, escuela. De no escuela Jim Lee. Sí, pre-Jim Lee. Pre-Jim Lee. Que son más escuela George Pérez. Alan Davis. Fíjate que Grumet empezó siendo... bueno, él entró cuando sale Jim Lee... cuando sale George Pérez de los Teen Titans. El que entra en su lugar por la similitud de estilo... es Tom Grumet. Uh-huh. Ajá. Y obviamente, bueno, pues, después desarrolló su estilo propio, obviamente. Y es muy bueno, es muy bueno. Yo me acuerdo mucho, él es el que lanza Superboy. Es correcto. Ahí es cuando agarra fama, obviamente. Uh-huh. Tom Grumet. Sí, sí, sí. Estamos hablando del Reign of Superman. El Reign of Superman, es correcto. Él es el que agarra el título. Uh-huh. Que va para 30 años. Al chavito. Se queda para 30 años, ¿eh? Oh, no, está bien, y ese es el chavito. Es el wey. Chavito, ándale, sí, claro. Puto. No, o sea, sí, exactamente, güey. Bueno, uh-huh. Empezó pero, muy joven. Pero sin embargo, el trabajo que más me gusta que ha hecho, uh-huh, es Thunderbolts, probablemente. Ahí alcanza un clímax impresionante, sí, de dibujo, y raramente ya no le dan chamba. Me encabrona no verlo, sí, con, sí, chamba, ¿eh? Emputece porque es muy bueno, güey. Sí, es muy, muy bueno. Es como Alan Davis, güey, que casi no. Bueno, ve a Alan Davis porque es más picky en sus proyectos, ¿no? Sí, pero de todos modos tiene más chamba, ¿eh? Como Brian Hitch. Bueno, pero Brian Hitch, porque por lento, es una... ¿no? Por lento, ¿no? Lento, rockstar y... Ah, hablando de Brian Hitch, hay una polémica porque... Bueno, no es polémica, ya se anuncia y confirman. En una de las portadas de Avengers, del Minus, uh-huh, se ve la portada de Ultimates 1 en las solicitaciones. Ah, chido. Y de repente dicen, bueno, ¿qué pedo, güey? La pusieron para, pues, para decir que no saben la portada... Y viene una nota que dice, no, nos confirmaron que esta es la portada, punto. ¿Cómo crees, güey? Entonces, Ultimates en Avengers. Vamos a ver. Eso ya pinta, ahora sí ya, Convergence, como dijiste, sí, Divergence, sí, sí, o como ya queremos sí, llamar. Sí, sí, sí, sí. Entonces está interesante, ¿no? Sí, sí, está. Pero bueno, seguimos ranteando de esto después de un corte. Te recordamos que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. We'll be right back. the girls. I ain't afraid of no ghost. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y en el episodio anterior estábamos comentando acerca de la oportunidad que tiene Marvel, desde mi particular punto de vista, de rebootear. O sea, de, ¿sabes qué? Rebootear, pero al mismo tiempo alinear ya directamente con las versiones cinematográficas. Que ahora, uno de los grandes riesgos... ¿Qué tan poco alineadas están? Pues de entrada el Capitán América es negro, güey. No importa, para seguir Thor es vieja. Luego para otro, Tony Stark está controlado por Arno Stark con el Extremis. Bueno, ¿cómo se llama Extremis, güey? Sí, con esa madre. O sea, no es que no esté alineado. Me queda muy claro que no pueden llevar una historia basada en lo que apareció en el cine por diversas razones. Ajá. Y tienen que construir nuevas historias porque se están quemando todo. Exactamente. Lo que tenían. Así como le sucedió en las caricaturas a Mighty Heroes, que quemó demasiado rápido todas las historias que desarrolló Bendis prácticamente. Sí, de hecho sí. O todo este universo que desarrollaron. Y decíamos, queremos más. Ya habían llegado casi al final, ¿eh? Es lo único que hay que analizar, ¿eh? Ya saben, pues ya habían puesto el Secret Invasion, güey. Les faltaba el Disassemble. Sí. Pero el Disassemble sí estaba muy rudo para caricatura. Honestamente, sí estaba muy... No estaba tan rudo, pero... Bueno, pues, podemos quitar unas dos muertes, ¿no? Sí, o sea... Con simplemente borrarlos... Y sí, ya no eres. Ajá, exactamente. Se acabó, no hay tanta problema. ¿Para qué no madres tú? Gracias, carnalito. Tu contraportada, carnalito. Pero, Qué bonitas cosas están sacando Mad Engine, ¿eh? Las camisas. Sí, las playeras, sí, las pueden checar. Checa, están muy pimpas. Pero bueno, entonces, mira, me queda muy claro que... Obviamente, eso del el cambio, ¿no? Lo que mencionas tú del cambio del status quo, de que el Capitán América... O sea, todo el mundo sabemos que va a regresar a ser Steve Rogers el Capitán América. Que Thor Odinson va a volver a ser... ¿Pero tener tú crees que honestamente, o sea, después de la polémica que armaron en un año de doctor. Uh-huh. En menos de un año le den la madre y lo regresen. Uh-huh. Sí. Honestamente, sí. Sí lo creo que pueden hacer. No creo que le den en la madre. Yo creo que ya tienen muy bien planeado y eso es algo que ¿qué va a pasar? Sí, ajá. Eso ya lo saben. No, y es algo que digo, como lo comentó Humberto cuando relanzamos el programa, ¿no? El inicio de la temporada 2. Bueno, ya nos había anticipado que iban a hacer hasta... Superior. Ajá. Entonces, dice, yo voy a dibujar, ahorita sí me puedo dar el lujo de decirlo, uh-huh, porque le guardamos el secreto como dos años. Tres años. Para que vean que nosotros sí no somos otros, uh-huh, como otros, que lucran ahí con lo que les comentan y creen que es exclusivo. Exacto. Nos dijo el buen Humberto, dice, me dieron a escoger entre un proyecto u otro. Ajá. Uh-huh. Y él a lo que se fue al Big Time. En ese momento fue después de Big Time. Ajá. Y le dieron a escoger si era el mega evento, uh-huh, que se lo dieron al final a este dibujante que es el que lanzó Superior Iron Man, uh-huh, que él no fue, si se acuerdan. No, Superior Spider-Man. Superior Spider-Man. Sí, no, todavía no dibuja Iron Man. Gildir Eisner todavía Exactamente. Entonces, le dieron a escoger entre eso o el otro proyecto. Uh-huh. A él no le gustó en ese momento lo que iban a hacer con Otto Octavius. Ya lo veremos después. Uh-huh. ¿Qué tanto le gustó? No le gustó la historia, etc. Pero sí, no le gustó la idea porque él es fan Peter Parker. No, y aparte, como decía, o sea, ¿para qué hacer la cancelación, el relanzamiento y todo el rollo si ya sabían que no iba a durar más de un año? Bueno, ¿por qué? Porque es la tendencia de todas las historias. Sí, pero mira. ¿Y bajo ese tenor? ¿Por qué durar? Porque Superior vendió... ¿Cuánto dura? Pues poca lo que dura, madre. Dura. Pero Superior vendió poca madre. Fue una buena premisa. Muy buena premisa muy exitosa. No puedo hablar más porque, honestamente, es Marvel, me vale madre. No, hablando en serio, no la leí constante. Ajá. Son de esos malditos números que nunca has traído para que yo los pueda leer. Ajá. Son hartos, güey. Acuérdate que ese año... Sí, son como el triple de números, sí, güey. Porque fueron tres Amazing por mes, ¿no? Eran tres Amazing por entre mes. Entre dos y tres. Ajá. Sí, que fue cuando cancelaron Spectacular y Spider-Man y todo era Amazing, ¿no? No, bueno, eso es desde el Big Time. Sí, acuérdate que Big, uh-huh, Time fue ahí y empezó el Brain Trust y todo, sí, el todo ese rollo. Pero fueron tres, después fueron dos, uh-huh, y después eran dos más historias especiales, etc. Exacto. Pero bueno. Pero bueno, a lo que voy... Sí se da abasto para escribir bastante. Sí, es bastante prolífico, Slot. Sí, aunque lo criticaban de lento al principio. Acuérdate que la premisa, curiosamente, fue un ranteo muy cagado, que decían, ¿te acuerdas que se lo pusieron y lo quemó el editor de cabecera Tom Brevoort, uh-huh, de Marvel? Que ya está en DC. Tom Brevoort es el editor in chief. Ajá. Pero sí es el que lleva más títulos a su cargo. Sí, no, lo estoy confundiendo con un dibujante de DC. Sí. Entonces, Brevoort, ya sé quién. Sí. Breeding. Sí, con Breeding. Brute Breeding, sí. No, pero, Brevoort, lo que dijo es, lástima de este chamaco, pero la verdad es muy inconstante y no nos entrega lo que nos debe de entregar, sino ya estaría haciendo otras cosas. Pues, y era cuando tenía, en ese momento, series tan exitosas como The Thing, uh-huh, como los especiales de Great Lake Avengers, como She-Hulk, uh-huh, o sea, todo lo que tenía humor... Lo tenía él. Pero fue una serie que fue el parteaguas en el que vimos que debería ser el escritor de Spider-Man. Uh-huh. Y eso se los voy a recomendar antes de las recomendancias. Uh-huh. Sí. Pero es una miniserie de Iron Man. No, Iron Man, Human Torch, uh-huh, con Spider-Man. Ok. Son cuatro números. Sí, recuerdo. Buenísima historia de Dan Slott. Muy buenos números, ¿eh? Ahora, ahí nos dimos cuenta que era el escritor para Spider-Man. Uh-huh. Pero a mí otra cosa que me llama la atención es que se puso las pilas. O sea, como que le puso chingar. Exactamente. Pero lo que te digo, Marvel también utiliza mucho esta... ¡Ay! Ya valió madre, ¿no? O sea... Vamos a hacer desmadre. No, no es cierto, güey. No. Sí, la fórmula del teaser, ¿no? Exactamente. O sea, muchos dijeron que estaban peleando el editor, uh-huh, y esto. ¿Y cuál? Si estaban a punto de darle el título de Spider-Man. Sí, sí. Tal cual. Lo metieron en una dinámica de trabajo con varios escritores para que agarrara un ritmo. Empezar a planear todas sus historias y darle tiempo de que planeara todos los arcos a futuro que, uh-huh, traía. Y ya después de ahí lo soltamos. Sí, y eso me llama la atención porque es algo que en algún momento fuera de programa platicábamos tú y yo, ¿no? Con lo que viene siendo el Convergence. Que tú decías, es que los títulos no van a ser los titulares. O sea, güey, Hickman no empezó siendo Hickman, Snyder no empezó siendo Snyder, Higgins. Slot no empezó siendo, de hecho Slot empezaron dándole tres apes. De Hickman, de hecho, yo tengo un anual, no un anual, un uno de los monstruos uh-huh. que sale, él escribe el de Satana, el especial de no, no, sí Satana, ¿verdad? Uh-huh. De Satana. La que habla al revés. La hija de no, de... no, no, no. Satana con ese popa. Ah, con sí, una ya, N. Con N. Sí, es la otra, es la otra, la del otro lado, sí, sí, sí. La hija o la hermana de Damon Hellstrom. La hermana de Hellstrom, sí. O la hija del diablo, como quieras verlo, ¿no? La hija de... De uno de los... Es sí, chamucos. No, es de Son of Satan, porque en Marvel ya en ese entonces no les alcanzaba, como estaban en quiebra. Son era, of Stan. Era de Son of Stan, entonces ella es The Daughter o Stan, uh-huh, okay. básicamente. Pero, bueno, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo, para mí, el año que va a estar She-Thor, se me hace muy viable. ¿Por qué? Porque es algo que ya tienen programado. Es algo que se va a estar ligando a dos, quote, unquote, eventos. Porque no los podemos llamar eventos. Los podemos llamar situaciones en Marvel. Mira, no he leído el número dos, pero sigo siendo fan de tu teoría de que es este Jane Foster. Foster. Es la manera de curarla y quitarle todos los pedos del mundo de que tiene. Y con eso la reintegras al cáncer, universo. Como quieras verlo. Sí, no, y con eso la reintegras al universo. Y es la mejor manera de ser congruente con las películas. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Así es lo más sencillo. ¿De qué? Y ella y ya entendería lo que es estar en el lugar de Thor y las responsabilidades que conlleva el manto. Ey, hay mucha manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo sí creo que va a ser un de año. Todos, ¿cuánto Jason, duró su periodo? Un año 14 meses? Y medio. Solamente. 14, 16, 18 meses. A ver, voy a tratar de... Creo que dos años. Porque ¿24? Son 32 números, 12 meses... De a dos, no un poquito menos, año y medio. Entonces te digo, bajo esa premisa, a mí no me cuesta trabajo pensar que eso ya lo tienen planeado, se va a ir juntando con así como Original Sin o algo así que salga. Y al final del día, ¿sabes qué? Pues mira, Thor, estaba yo mintiendo, o va a llegar este Odín Allfather y va a decir, ¿sabes qué? Ya, no pasa nada, ¿no? O sea, te perdono, mijo, ande, vaya con su martillo, ¿no? Jamerele duro, it's hammer time, ajá. Entonces, yo sí, igual que con Superior Iron Man. Ella, el hecho que le haya puesto ya Superior, así como que dices... Bueno, hay una cosa. Ya te delató que es un villano. Yo insisto que el Extremis lo está... Arno Stark. Es Arno Stark. O sea, ¿por qué? Porque con eso te creería, te compraría tu versión, carnalito, pero falta mucho para el 2020. Va a ser Arno Stark, pero va a ser Arno. Ni tanto, güey, faltan 5 años. Es un proyecto que quedamos que She-Thor no va a durar un año. Sí, no, sí. Entonces, todos se van al mismo tiempo, sí, acuérdate. Sí, sí. Pero no se va a ir uno nada más y el otro se queda. Pero ¿quién te dice que Arno Stark no se queda loco, hambriento de poder? Ajá. Lo recluyen en un manicomio y lo sacan en el 2020. Why the fuck no. Sí. Why sí, because sí, por qué no. A ver. Sí, claro que sí. Entonces digo, es un hecho que el origen ya no va a ser el de Arno Stark original. Sí, no me queda muy claro, güey. Que aparte es un universo paralelo. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué va a estar en Secret Wars? El Arno Stark original, el Iron Man 2020, va a estar en Secret Wars. Fíjate que ese evento me late mucho. Los dos eventos me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque es la manera de juntar. Mira, y como dijeron. Es de amalgamar todo lo que yo sé que le gustan los pinches ruquitos y ahí les está. Voy a dar lo que quieren ver. Pero la neta es lo que nos dijeron. Pero voy a unar lo que quiere también las nuevas generaciones o lo que estoy vendiendo ahorita para que hagan el comparativo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Para que me sentía abuelo. Sí. Entonces, no, ya estamos grandes, cabrón. Yo ya pinto canas y tú ya tienes que poner a remojar la dentadura. Chupitas. Molletes con natas. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es, para mí, me parece espectacular lo que están haciendo tanto Marvel como DC. Cada uno en su manera muy particular. DC lo va a sacar en 2 meses, 9 números, Convergence. Secret Wars va a ser 12 meses, ¿no? Va a ser un año completo de Secret Wars. Que al final del día se la pueden sacar de la manga y hacer el shalakaflu. Yo estoy casi seguro y garantizo que después de Convergence viene Crisis en algo. No. Yo sí. No. Ahí te va porque. Digo, porque ahorita me estás. Eres diciendo... muy necio, güey. No, ahora te voy a voltear la pregunta a ti, carnalito. Tú dices por qué no es la oportunidad de rebotear este universo. DC, ¿por qué no rebotearía el nuevo 52? Que a varias tintas ha fallado en varios aspectos. No, a los fans. Sí, yo creo. No es la oportunidad esta crisis es que no de rebotear, agarrar lo poco que sirvió, que sería, por ejemplo, el origen de Wonder Woman, probablemente... Lo que están haciendo con Batman. No, Batman es la misma madre. Para mí no, sí. No tiene... Batman y Green Lantern es la misma madre. Exactamente. Cara, no Superman, siento que haya... Superman viene en cambio de poderes de Superman, lo que estamos haciendo en el primer bloque. Eso es algo muy interesante. Entonces, yo no... Todo esto, ajá, que sea la consecuencia, es más que Superman se sacrifique y entonces cambie y sea... Vete a saber qué. A mí hay algo que me llama mucho la atención, particularmente con Superman. Superman viene, y ya lo anunciaron, viene un cambio, como lo dijimos en el primer bloque, los cambios de poder, el rediseño del traje que lo va a hacer John Romita, y esto viene a consecuencia de los problemas legales que había tenido con los Siegel. Ajá. O que sigue teniendo con los Siegel. Ajá. Pero dentro de todo lo que es Convergence y lo que anuncian post-Convergence, aparece un Superman con calzones otra vez. O sea, el Superman clásico. El Superman del Silver Age en adelante. Ajá. Porque el Superman clásico no tenía ni pantalones, era calvo y era Lex Luthor. Punto. No, ese es el pre-Superman. De hecho, sí. Déjame jugar con sus débiles y endebles mentes. Pero el punto... La propuesta original. La propuesta original, exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo, más que rebotear un universo, hay una... La cosa más chafa que pudo haber hecho DC, o sea, lo más chairo, es su misma puerta de escape. Recordemos que en Flashpoint, que no fue una crisis, o sea, no tenía el nombre de crisis, fue un Flashpoint. ¿Por qué? Porque es el relampagazo y empieza de cero aquí todo, ¿no? Es como el Big Bang, es el efecto del Big Bang, ¿no? Pero, chacalón. Ah, eso. Porque es el... Oye, ¿te acuerdas de eso? No. Que originalmente... Oye, que fue un Big Bang, uh-huh, pero de tipo Marvel. Oye, ¿dónde está May? Mi tía está ahí en la casa. Exactamente. No, te voy a decir una cosa, y perdón que te corrija, carnalito, pero en la crisis original, ajá, fue el efecto que tuvo, es el mismo despegue de títulos, okay, que con Flashpoint. ¿Por qué? Porque termina Crisis on Infinite Earths y Superman, te rompen eso, la The World, World Finest. ¿Por qué? Porque Batman y Superman no son amigos. De hecho, durante esos 25 años... Era una rivalidad la que siempre existió entre Batman y Superman. Y eso te lo deja muy claro Grant Morrison. O sea, independientemente de lo que te hace Jim Byrne en Man of Steel, que te deja muy claro, Batman y Superman ya no son cuates. Ajá. De hecho, Batman siempre le está así como que ¡íngale! ¡Ande, culero! Pero lo deja muy claro Grant Morrison. O sea, Batman es whatever it takes. Ajá. Y tú, Superman, serás muy... O sea, eres mi amigo porque me conviene tenerte cerca para estarte checando nada más, güey. Ajá. Pero se pasan por el arco del triunfo todo lo que había pasado y lo rebotea de una manera espectacular, como siempre hemos dicho, Jim Byrne. Wonder Woman, de una manera magistral, lo rebotea George Pérez, con toda la ignorancia acerca de la mitología que pueden tener, y de cualquier otra cultura que no sea la suya, y a veces de la suya, que pueden tener los escritores norteamericanos. Con una versión hawaiana sobre la mitología griega. Exactamente. Yo diría polinesia. La versión polinesia de la mitología. Polinesia, por cierto. Exactamente. Pero estás de acuerdo que el dibujo y la historia, este origen nuevo de Wonder Woman, es el que, bueno, no este, el que hizo George Pérez, en su época fue muy, muy bueno. Bueno, sí, o sea, contribuye más. Yo creo que Azarel lo hace lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Juega con otro tipo de cosas, ajá, pero lo hace, o sea, es diferente. Batman, lo único que te cambia es a Jason Todd. Ya sabemos en qué acabó y las estupideces que hay hasta ahorita, ¿no? ¿Qué otro? Green Lantern fue la época en la que desaparecen los Corps y regresa Hal Jordan, lo intentan armar y ya sabemos la maravilla que hace Ron Mars mandando a la muca al lucero de Hal Jordan y poniendo a The True Green Lantern, que es Kyle Rayner. Ajá. Después de eso, estaban los Hawks y todo ese rollo, pero sí era, no me acuerdo, me acuerdo de una crisis, güey. O sea, no sabían que habían peleado contra el antimonitor. ¿Se acuerdan los héroes de los cielos rojos? ¿Se acuerdan de los héroes de las sombras? El único que se acordaba era el Psycho Pirate. Exactamente. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, todo lo que eran las amistades entre los superhéroes. Y, ay, sí, te tengo en mi pager. Y porque en ese entonces era pager, no era celular. Ajá. Te tengo en mi pager y no hay bronca. Y brother, y, o sea, y te echo el grito. Ya no lo recuerdan. O sea, ya son nuevas dinámicas entre los superhéroes. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que trataron de establecer acá? Que es lo que pasa 27 años después en Flashpoint. Ajá. Ahora, la cuestión más chacala, más chafa, ch- chaira que se pudieron haber inventado, sacado de la manga en el Flashpoint, es Pandora. Que Pandora te la pusieron como si hubiera sido un personaje, o te la presentaron como si Chacalisi. Fuera a ser un personaje, como si tuvieran la intención de hacerlo un personaje trascendente. Pues era la intención, nomás la, la piedra angular del universo DC. Hubiera estado muy bien si no le hubieran dado su serie, si lo hubieran dejado así como el Espectro o el Phantom Stranger, que aparecía en momentos imprescindibles. No, trataron de venderla como un top seller. Sí, nomás no. De hecho, el cambio... No había hecho nada en su vida porque chingaron. Se embajada menos, ¿no? O sea, exactamente. Pero esa misma se vuelve la puerta de salida, güey. No, eso sí, está muy barato. Ajá. Tienen muy fácil la puerta de salida. Pero aún así, te voy a decir una cosa. No creo que caigan en la cuestión de... yo lo digo de rebotearlo. Que pueden las ventas, acuérdate, estaban muy bajas. Por eso hicieron este Totalmente de acuerdo contigo. Y por fin lograron atirar a Marvel de esto. Sí. Nuevamente están similares las ventas a como estaban pre-Flashpoint. Sí, y por eso me queda muy claro que no creo que vaya a ser un evento. Por eso el evento de Convergence dura 2 meses. Que ya DC ya acostumbró a la banda a que se pusieran las rodilleras. Ajá, y a sodomizarlos constantemente con semanalmente, con sus series semanales. La serie semanal. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ya traes tus rodilleras y pues ahora te va tu serie semanal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que van a hacer es. Especulo con disimulo, que van a utilizar esa salida chafa y chaira de Pandora. No para separar los personajes. Vamos a ser honestos. Esto Flashpoint fue un intento muy chairo de unir las licencias de Vértigo, o sea, desaparecer Vértigo, Wildstorm y DC. Lo que es Charles de Fawcett y todo eso ya eran propiedades de DC. Sí, no, esas ya están integradas, pero desde la primera crisis. Exactamente. De hecho. Pero yo sí creo que lo que van a hacer es, ok, los personajes de Wildstorm. De este cuate que se murió de McDuffie. Milestone. Que son los negros, bueno, las minorías de razas, ¿no? Los latinos, los negros, porque... Negros, latinos, asiáticos, todas esas minorías. Pero lo que sí me queda muy claro es que vamos a ser terriblemente... No vale la pena, Statics, ¿no? Statics, sí. Pues, por partes, güey. Pero lo que sí me queda muy claro es que DC puede voltear y decirle a Jim Lee, pues sí, güey, serás muy jefe y lo que tú quieras. Pero tus propiedades de Wildstorm son patéticas, güey. O sea, sí, lo que han intentado hacer con Grifter, con Sister... ¿Cómo se llama Sister? Con Sealot, con Voodoo, con todo lo que era Wildcats. No ha pegado para tres mugres, güey. ¿Estás de acuerdo? No, pero espérate. Gen 13, que vuelve ahorita. ¿Qué otra cosa tiene Wildstorm? Alto Authority. Authority, que es el colmo... Que no dejaron caer una propiedad tan exitosa, Pues es la Liga de la Justicia Extrema y pubertosa de Wildstorm, honestamente. Pues sí, tiene Batman y Superman besándose, papá. Es para que los fans chaquetos y pubertos digan, ¿ves si son? No, güey, son Apolo y Midnighter, que dicen que sin más que era Midnighter se parece a Tom Cruise. Ahí se las dejo de tarea. Y eso lo ponen en los títulos de Authority, no es algo que yo estoy inventando, Entonces, la cuestión de todo esto es... Van a venir los marcianos a jalarte las patas, brother. Bueno, pero quitando a personajes muy muy puntuales del universo de Wildstorm, como lo mencionaste, Apolo, Midnighter, Engine y Hawksmoor, porque ni Jenny Quantum, ni Jenny Spark, ni... O sea, valen para tres mierdas, güey. Honestamente, banda. Habrá gente que es muy fan de todos esos personajes. Bueno, Jenny Sparks se supone que es la que es madre, ¿no? Era Jenny Sparks y después se convierte en Jenny Quantum. Ajá. Exactamente. Pero acuérdate que ella es la revolución del siglo, es el cambio de Stormwatch. No, y aparte es el cambio de siglo. Stormwatch se convierte en Authority. En el crossover con Aliens. Ajá. Ahí empiezan a matarlos, terminan de matarlos. No, ahí empiezan a matar, los matan a todos, güey. Menos los nuevos reclutas, que son estos que Warren Ellis mete. Exactamente. Y desarrolla en Authority. Pero los Warren Ellis cuando hace cosas bien, las hace muy bien. Y cuando las hace mal, las hace de la chingada. Estoy de acuerdo, A mí, yo tengo una puntería para comprar cosas que nomás no. Nomás no, es tu poder mutante, güey. Sí, güey, me cae que sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que las propiedades de Jim Lee no venden lo que Jim Lee le gustaría que vendieran. Hay que ser honestos, güey. Tú saca una miniserie o un ongoing de Grifter, que lo hicieron, ¿y cuánto duró? Duró más Deathstroke que Grifter, güey. Grifter. Y es decir, ajá, que bueno, pero sabemos que Deathstroke es Deathstroke, es Deathstroke. Sí, es Pinker. Pero Grifter, ay, es que es un Wolverine wannabe. Es un Wolverine, Deathstroke, Deadpool wannabe, güey. Puncher. Sí, o sea, no. O sea, es el rip-off del rip-off del rip-off. Es el playo. Por eso, uh-huh, honestamente, con todo el respeto, no funcionó ni madre de todas las versiones que hicieron. No. Son versiones de moda que no iban a perdurar porque no aportan nada. Como todo lo que hace, todos los personajes. Silvestri de Cyberforce. No, Webworks. No, Webworks es Walt Portacio. Ah, sí, cierto. Sí, tampoco pegó. Bueno, él porque por otros motivos, ¿no? Porque su hermano se estaba muriendo. Porque sacó cuatro putos números en 10 años. No, porque su hermano se estaba muriendo, güey. Su hermano tenía lupus. Sí, por eso, pues sacó cuatro números. Sí. Por eso no pegó. ¿Y Madureira? Sacó 8. Pero sin fondos, güey. No tenía background. Battle Chasers no tenía. Pero Battle Chasers era un poco más original en personajes, curiosamente, a todos los demás. Pues sí, era por lo menos no era Wolverine, cabrón. Sí, pero es como todo lo que intentó hacer Liefeld, güey, que agarró todas las propiedades de Jack Kirby y Simon. Ajá, como el Patriot y el Shield. Marvel fue, digo, lo que pasa es que dijeron, me conocen porque yo dibujo Hulk. Aquí tiene a The Pit. ¿Qué es Hulk? Güey, lo que hizo Liefeld. ¿Les gusta Teen Titans? Yo hago X-Men. Ajá. Bueno, sí, Jim Lee presenta sus X-Men. Que son Wildcats. Y Silvestri hace lo mismo con Cyberforce, pero mecanizados. ¿Y Liefeld qué es lo que hace? Liefeld hace una versión, una cosa entre, entre Avengers y Teen Titans. No, también Liga Young de la Justicia. Glory es bueno, Youngblood, por eso. Youngblood es la cruz entre... Que tiene a 20,000 Wolverines, porque todos se parecen a Wolverines, todos se parecen a Hawkeye. No, bueno, es que es Hawkeye. Es que había, acuérdate que había dos equipos, el Home Team y el Away Team. Entonces, es cierto. Sí, o sea, pero acuérdate que está Glory, que es su propiedad más exitosa, y Glory es Wonder Woman. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es Wonder Woman, digo, y Superior es Superman. Como lo hicieron en su momento con Prometía, con Tom Strong, con todos estos personajes. Bueno, no, pero ese ya es otro enfoque. Ese es ABC de... Es Alan Moore, ¿no? De Alan Moore. Exactamente. Pero vuelvo a lo mismo. El chiste es que los personajes no pegan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues mándalos a mingar a su chadre, güey. Y ahórrate. Tienes la puerta de salida, que es Pandora. ¿Y qué hicieron? ¿Rebajaron al pobre detective marciano? Sí, me gusta decirlo así. Sí, sí, sí. ¿Al Martian Manhunter? A tratar de darle coherencia a nada, y un wey, gusto a la integración del universo DC. De Wallstrom, y lo desaparecieron. Ahorita ya está en Justice League United. Está en Justice League United. Por eso, pero pues lo rebajaron mal plan. Sí, y intentaron darle nivel a Cyborg. No era conocido como uno de los Seven. Muchos peleaban que era uno de los Seven. Es uno de los Big Seven. Y ahora ya no es uno de los Big Seven. Ahorita es un güey X. Exactamente. Pero, así de gacho, ahora es un güey X. Pero el problema... Un güey de Marte. Es de Marte. Es un güey de Marte. ¿De quién? Pero, qué machista. Pero bueno, el punto de todo esto es que... cometieron el error de querer elevar el estatus de Cyborg. Así de rápido. No sé si sea error, papá, pero ya le sacaron película. Sí, no deja ser un error. Ya hablaremos. No deja ser un error. Ya hablaremos, espero que sea un accidente gracioso y bueno para ello. Uh-huh. No y creo. Que le reditúe. No lo creo. Yo no lo tengo. Yo, con todo lo fan de Titans que soy, yo no doy 3 varos por una película Cyborg. Yo. Sí, no, tú preferías una de Jericó, ¿no? De Terra, güey. De Aqualad, cabrón. De Aqualad. Se iban a sacar Aquaman. Una de Aqualad, güey. Una de Donna Troy. A Donna Troy, sí. Te la voy a poner así. Oye, ya vi por ahí a Donna Troy, ahora sí. La han visto 20,000 veces. Va a salir en Convergence. Por eso te digo, ya salió por fin. Wally West va a salir en Convergence. No, Wally West ya había salido en Flash. No, el Wally West pelirrojo. El día de veras, no el negro. Sí, sí. Uh-huh. Porque todo el mundo lo quiere ver. Sí, sí, sí. Pero, te digo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer DC con esa salida chaira que tiene, que es Pandora? Usted trae 2-3 personajes y no deja de ser el New 52 con la oportunidad de poder publicar nuevamente la corrida de 52 títulos. Uh-huh. O sea, siendo objetivos y poniéndolo, ojo, no plan fanboy de que, ay, es que yo quiero que... No. O sea, el chiste es qué es lo que pega y de ahí nos vamos a volver a nuestro plan original de 52. Creo que quedan 10 títulos no reboteados nada más, ¿no? Exactamente, y 8. 8 títulos no reboteados. Uh-huh. O sea, es una madre, güey. No, es una mamucada, güey. 3 años y medio es una mamucada. Es una mamucada, o sea. Pero lo que... Por eso te digo, pero ojo, ¿qué tanto sigue sirviendo universo post-Flash? Sí sirve. New 52. Sí sirve. Te voy a explicar en qué sirve. No sirve en la cuestión de ventas. que es el objetivo ulterior. Es que ahorita te voy a poner pero la pregunta sí sirve, pero tal como me la hiciste, Candalito. Pero sí sirve, te voy a explicar por qué. ¿Por qué no se parece al universo fílmico? Y este sí, no se parece, carnalito. Porque no les interesa. O sea, interesa, Marvel parece, se parece más a lo que hay fílmico. Porque no les interesa. DC, no, sí les interesa. No, no, no tiene por qué interesarles, güey. Acuérdate que los movimientos... Why, because, por no, ¿por qué no? Porque, porque de una u otra manera... Siendo que ya tienen un universo fílmico y televisivo muy fuerte, al cual sí pueden parecerse. Y te lo voy a poner, y te lo voy a poner de esa manera. ¿Por qué no les interesa? Y tú me dices la respuesta, güey. No, la respuesta es, el universo fílmico y el universo televisivo no van de la mano, güey. No. Porque ahí está la respuesta. ¿Por qué chingados tiene que alinearse el universo DC a lo que está haciendo el cine o la televisión? A diferencia de Marvel. Es un buen punto. Marvel sí está alineando. Y eso nos queda muy claro. De ese no, porque dice, güey, mi cine está aquí, ya les dije que la nuca es con la televisión. Pero no sería un buen pretexto, o sea, te lo pongo en este plan. Yo conozco muchos fans de DC que le mientan la madre del nuevo 52, pero adoran Arrow, güey. Sí, porque Arrow es como el de la serie de televisión. No, porque porque es pues Batman vestido de verde, güey. Sí, pero porque está bien hecho, güey. Pero no es la oportunidad de sacar algo así en cómics. No, te voy a explicar por qué. O sea, independientemente de que nuestro Capitán Amel, que pasó 5 años en una isla desierta para salvar tus almas, sus almas, nacos, lo que están haciendo, si tú te pones a geekear, perdón, con Arrow y con Flash, un poquito con Constantine, te vas a dar cuenta que tiene muchas referencias a lo que es el pre-New 52. Por eso le está gustando a la gente. Por eso le mientan la madre al nuevo 52. Insisto, no es la oportunidad de vender algo mezclado. Superman. Un mix. Lo voy a poner de esa manera, Superman. Superman está en el universo fílmico de Warner. No, de DC, yo no voy. Y está, espérame, y no está en televisión. No. Sin embargo, no te importa, ¿cuál es el título que más vende DC? Superman, Batman. Batman, güey. ¿Lo vas a rebotear? No. Como nunca ha reboteado, papá. Exactamente. Y como el Green Lantern, güey. Entonces, en el nuevo 52, en la nueva crisis, puedes dejarlo igualito, papá. Igual Green Lantern. Porque no hay ni siquiera ni fílmico ni nada. Bueno, sí, pero nadie se acuerda. Es como Batman Forever. Sí, pero tiene 4 títulos. No sé si sea necesario 4 títulos. Probablemente 2 o 3. Yo digo 2. Green Lantern, 3. Green Lantern, New Guardians y Course. Y New Guardians porque es... Acuérdate que no sé qué tanto puede vender. Yo insisto, no puedes. Y lo hizo Marvel en su momento. Y fue un fracaso. Perdón, sorry, Marvelitas, pero la verdad es la verdad, la neta es la neta, y la neta es los villanos no venden. Siendo antihéroes o tratando de ser héroes no venden. ¿Por qué? Porque les quitas el apil. Les quitas la sensación de este sí le rompen su madre a mi héroe. Oye, acuérdate lo que siempre hemos dicho. Un superhéroe, espérame. ¿Cuál es el único villano que probablemente Venom. Se haya vendido? Venom. No, Venom sí vendía de la madre. Venom, precisamente. Para mí el único son villano son más porquerías. Que, sí. No. Que Sabretooth. ¿Con X-Men? Pero siendo parte del grupo. O sea, no... No, yo no estoy diciendo, pero era el líder de los X-Men. Y ahí duró 5 números. Que no, fue, más. Fue acuérdate que después fue son los New Mutants, fue, pero eso es Secret Wars. Ah, sí, estoy diciendo. Acuérdate que madre, todo es Secret Wars. Duró una madre, porque después llegaron y lo apresaron por crímenes contra la humanidad. Con su traje más pitero más que ha tenido. Más puñal que hay sobre el planeta. Más púrpura. Más púrpura, es correcto. Gracias por la aclaración. Pero ahora, te lo voy a poner de esta manera y es muy sencillo, güey. Magneto vendía, okay. ¿Por qué? Porque estaba dentro del grupo de mutantes, de héroes. Y lo interesante era, un villano, ¿cómo va a educar a los nuevos héroes? ¿No es lo que quieren hacer con Lex Luthor? No, porque Luthor no está educando a nadie. Lex Luthor lo que quiere es que corran a Batman para él apoderarse de la Liga de la Justicia. Porque él sabe que Batman es el único que le puede romper su madre. A todos niveles. Es distinto, porque sabemos que Magneto siempre ha tenido sus tintes de... Megalomanía, gris. Sí. Ah, sí. No, y de gris, de sí, querer de ser que bondadoso de, algunas Luthor veces. No, Luthor no, güey. Luthor no. Luthor va para darle la madre a Batman, sacarlo de la Liga de la Justicia, y él quedarse al mando para sus fines cochambrosos. No cochambrosos. Bueno, es con Wonder Woman chance. Pero, por cierto, ¿qué tal ese detalle? Ah, que ya hay directora, güey. Eso. Sí. Ese es uno. Ya habemos directora, que era lógico. Sí. Ahorita, Liam en Michelle. Esto... De la honestamente, de cumplir con cuotas no, en todos lados. Está de la mano. No, no hubiera apostado en Las Vegas que iba a ser una mujer. Ah, totalmente. Todo el mundo decía, ¿tendré los huevos? No, güey, era evento seguro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, ya hay un superhéroe negro, si hay película de ya del negro, de mujeres, todas las... Y las, dos, y las dos compañías, ¿eh? Evidentemente, Marvel va a hacer lo mismo. Totalmente de acuerdo contigo. Es que de hecho lo empezó mujer. A hacer con Thor en Dark World. No, sí, pero... Pero la bronca es que hubo diferencias y se fue la chava, ¿no? No es chava, es güey. No, o sea, el proyecto original de Dark World lo dirigió una mujer y los abrió, la abrieron o como sea. Pero, ojo, aquí hay otra pero cosa. Pero es lo que te digo. O sea, por lo menos Dark World es como... No es estereotípico. Por lo menos era darle chance a una mujer con un evento que no era para una mujer. Sí. Wonder Woman sí es... Vamos a darle el protagonismo feminazis. A la líder femenina sí, con la protagonista de un movimiento feminazi sí. Y con una mujer para que dirija un proyecto totalmente. Feminazi. Sí, sí, sí. Ahora, honestamente, a mí, espero que no salga algo feminazi. No creo que pueda ser verdad, pero va a ser. En los 20 vamos a ver qué hace una feminazi. Totalmente. Porque esa es la premisa, va a los 20. La Segunda Guerra Mundial. Y ya después lo van a emparejar. Sí, totalmente. Esa es la premisa. Sí, es la premisa. Pero a mí lo que me llama la atención, y me queda muy claro que si la eligieron, ella estuvo dirigiendo algunos episodios de Game of Thrones. Ajá. Entonces, para ese ambiente. Y Walking Dead. ¿No? Y Walking Dead, sí. Que yo le voy más a que la hayan jalado por la cuestión de Game of Thrones. A, por el éxito de Game of Thrones, que es lo mismo que el director de Dark World, que le supo dar bien toda la entonación y todo el aire a lo que era el personaje. Y mitológicamente hablando, es más fácil que digamos que enfoca, Wonder ¿no? Woman y Thor. Tienen tintes muy similares, no idénticos, son mitologías muy diferentes. Mitologías, pero es mitología. Ajá. Que es lo mismo que es, bueno, no es mitología, pero es de ese estilo lo que es Game of Thrones. Espérense ver ahora sí algo muy griego. Sí. Ahora sí. Lo que estábamos diciendo, que lo más probable es que Azarello sea el... Oye, ¿la de secretaria en los 20? Pues a lo mejor es la que lleva... Porque es revolucionario, ¿eh? Sí. No me vayan a salir que es una CEO... Porque sí, no. Les voy a mentar la madre, no, honestamente. No va. Porque en los 20 no había. No había. No, de hecho, a lo mejor ni votaba. El ser secretaria era una afrenta ya, presentarse y probablemente si sale de falda, se la creería. Es que, por desgracia, digo, por más sexista que se escuche, esa era la aspiración de las mujeres en los 20. Salirse de su casa y triunfar siendo secretaria. O usar un pantalón, papá. Pesos los eso usaban sí. Cuando yo en la tenía guerra. Alguna tía que en esa época... Sí los usaban y decían, no mames, qué pedo. Eso lo usaban en la guerra porque recuerda que las mujeres... Bueno, en la Primera Guerra Mundial valía madre porque Estados Unidos no participó en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial utilizaban pantalones bueno, sí porque participó. Trabajan en... En la Primera no, güey. Sí, ¿qué hizo en la Primera? Pero, hizo pendejadas, güey. Ah, por eso, siempre llega a los últimos... En la Segunda llegó a chutarse a todos los Chief sí. T.I.s. Exactamente. Nada más se chingó a Hiroshima y Nagasaki, entre otras muchas cosas. Pero bueno, entonces te digo, pues el punto es ese, vamos a ver qué pasa, pero ya hay proyecto de Wonder Woman, es mujer, fue directora de algunos episodios de Game of Thrones y de Walking Dead. Ah, otra cosa que te iba a decir, ¿qué tal el anuncio que sacaron hace poquito recordando a Super Barrio? Ah, con este... Que le dio su relleno a Wonder Woman. Con condón. Sí, no. Sí, ¿tú crees que Wonder Woman le iba a decir, sí, güey, así... Voy a tener un clon de Star Wars contigo? No, ni a madrazos. No me chingues. Pero bueno, entonces... Ahora resulta que hasta Bruce Wayne lo envidia, la envidia a Super Barrio. Pues no, porque Bruce Wayne ya se la anduvo chutando, pero en la Liga de la Justicia cuando la escribía Joker. Pero bueno, así están Joe las cosas. Kelly, Joe, what the fuck, ese Daredevil, pinche rol. Daredevil lo hacía muy bien. ¿Eh? Daredevil lo hizo muy bien. No, sí. Ah, el y Daredevil. También, pero Joe Kelly, la Liga de la Justicia es de la cosa Bronze más... Bronze Age espantosas que puede existir. Esa es mi antirrecomendación. Esa sí. Es mi antirrecomendación. Todo el ron de Joe Kelly, ignórenlo. No existe. Y después sáltense el de Claremont, Ivan, que es el de Circle también. O sea, de ahí... De que se sale Wade. Se acabó la Justice League. No dio una buena. Ignórenla. Probablemente estuvo interesante un poquito los 5 números de Jones antes de rebotear. Y decía seguramente ahí porque no estuvo interesante lo nuevo. Yo esperaba algo así como lo que hizo Jones en ese momento. Y me sale con esta mamá de Justice League. Que ahorita se está poniendo bueno, 36 números después. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, carnalito, tu recomendancia. Superior Iron Man. Okay. Ahorita que estamos viendo, está cotorro Vamos a ver a qué va. La premisa, curiosamente, sí te pone un Iron Man hijo de su Pink Floyd, Diana Mauser, que agarra y te dice, ¿sabes qué? Yo soy el Chichas Papas, mi Extreme sirve para la industria de la belleza. Ahí les va, pónganselas. Sean tan bellos como Brangelina, okay. Para las versiones que quieran, etc. ¿Y qué creen? Oye, ¿sabes qué? Tu dosis está caducando porque pues no te la di eterna ni corrupta, entonces te vas a volver feíto otra vez. ¿Qué te parece si me das tu shot de $9.99? Okay, y Johnny, ¿dónde puedo conseguir uno de esos? Exactamente. Por solo $9.99. Entonces este hijo de su Pink Floyd, ajá, tal cual, pues va a ser más varo. O sea, si era rico, ahora va a ser asquerosamente rico, porque sabemos que la belleza es una de las industrias que más varo deja, ¿no? Que más varo da, ¿no? O sea, atiende a los gorditos, atiende a los feos, sobramos en el mundo, güey. Exacto. Sí, entonces, definitivamente por ahí va. Interesante. Vamos a ver a qué va, ¿no? Vamos a ver. Es el planteamiento de este nuevo cómic. Uh-huh. Ya salió ahora sí el nuevo trío de cómics. Primero salió el de Thor. Uh-huh. She-Thor. Ya salió Black Cup. El Black Cup. Okay. Políticamente correcto, Capitán América. Exactamente. Uh-huh. Y el Superior. Okay. Esa es mi recomendación. ¿Tu recomendación, carnalito? El Multiversity. Okay. Lo que habíamos estado viendo, el mundo de la Liga de la Justicia juvenil, uh-huh, porque realmente son los hijos. Uh-huh. Interesante todos estos mundos que va planteando Grant Morrison. Y interesante lo que puede pasar con ellos también, a lo mejor bajo la idea del Convergence, sí, ¿no? Aparte, como ha salido bajo One Shots también, ajá, es muy inteligente porque varía de artista, puede trabajar con artistas lentos, etc. Exacto. Sí. Y no se nota la diferencia porque es otro multiverso. Aunque se note, realmente no interesa. No interesa. O sea, al contrario, qué bueno. De acuerdo al estilo del tono del cómic, de la historia que está contando Grant Morrison. Entonces, de los proyectos, bueno, sabemos que va mucho tiempo cocinándolo. Uh-huh. Y la verdad, hasta ahorita lo que hemos visto ha ido bien, sí, bastante bien. Muy, ¿no? Muy bien, ya lo cuando tengamos más carnita, sí, lo comentamos. Ajá, exactamente. Como siempre. Y yo les voy a recomendar, curiosamente, Justice League. Nah, don't shit Sherlock. No, aunque no lo creas, ahora, después de 3 años, por fin se está poniendo interesante. Ok. Por fin, o sea, sí, el Forever Evil y lo que quieras, bla, bla, bla. Forever Evil es un experimento divertido, etc., que trae una sola consecuencia: meter a Luthor en la Liga de la Justicia. No tiene otro propósito. No, y acá lo chido es que, pues, aquí nos damos cuenta por qué Batman es Batman, porque es el más machincuepo de todos ellos, aunque no tenga poderes, que de hecho es algo que Lex Luthor está así como que y jeringando a todos de que, pues, a Batman, ¿para qué lo necesitamos, güey? No tiene poderes, no trae armadura, nada más es su trajecito. Y todos le dicen, güey, si no entiendes por qué tenemos a Batman en la Liga de la Justicia, no perteneces a la Liga de la Justicia, güey. O sea, bien, Bruce Wayne ya se le está volteando el extructor, es así que, güey, quiero acceso a todas sus instalaciones. Se las muestra y dice, güey, quiero acceso a tu laboratorio secreto, cabrón. Ajá. Así que, ¿qué, cómo...? Hago mi tarea. O sea, bien. Ajá. O sea, ya se le está volteando. De hecho, por ahí, ahorita es lo que se llama el Amazo Virus. Ajá. Es la saga que va a empezar. Ok. Y bien. Les digo que la moda ahorita son los virus también. Por ahí. Exactamente, sí. No, no. Pero machín, el dibujo bien es Mankey. Sigue siendo Jeff Jones. A mí Mankey no me encanta, pero bueno. No, pero está sólido el dibujo. No rompe. Obviamente la me ha gustado, Me parece, sí. Alguien... En Green Lantern lo hizo bien. Sí. Se veía bien, no se veía espectacular, no es... Ya tenía un pedo, en los dos ha sucedido Iván Reis, de hecho. Es el problema. De hecho, ha sido el sucesor, él sucedió en Green Lantern y él sucedió en Justice League. Justice League, creo que en Aquaman también hizo un feeling. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que después es como si pones a Bill Jaska después de George Pérez, güey. Bueno, no es para tanto. Me fusqué, creí que, sí, que el mundo me era estarías mío. Dando la razón de que es una vasca, güey. Exactamente. Sí. Pero bueno, está chido, el dibujo está sólido. Bueno, no demerita. La historia pinta interesante. Y pues vamos a ver que para dónde avanza, ¿no? Entonces, esa es mi recomendancia. Y bueno, ya saben que todo lo que les estamos recomendando lo pueden encontrar con la banda de Ospor Comics. Los pueden buscar en Twitter con su handler, que es @OsporComics, o en Facebook. Y todo lo que les recomendamos, saben que les va a llegar a su casa, sin especulaciones, sin nada de que no hay, exactamente. Y pues todo en perfectas condiciones. Y ahora sí, a nombre de el buen Zico, Clarky, nuestro master podcaster allá en el Vanishing Point, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Ya váyanse a hacer algo, ¿no? Sí, ya, vámonos, pónganse a arreglar su cuarto, cabrón. Sí. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry.